Expo Agro 717, 10 de noviembre de 2023. De 9 a 14 horas en la ruta 45 de Cerro Radal. Ruta 45, Cerro Radal, Lago Puelo. Stands de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Conversatorios de 10 a 10 y 40, vitivinicultura familiar. De 11 a 12, producción vegetal en quejes. 12 a 12.50, unidades para proteger el bosque nativo. De 13 a 14 horas, prevención de incendios de interfase. Stand de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Este viernes, de 9 a 14 horas, en la ruta 45 de Cerro Radal. Bienvenidos, bienvenidas a la 96.3. Esta es la radio de la escuela, la Agroradio, la radio de la Escuela Agrotécnica. Estamos en la Expo Agro, hoy 10 de noviembre. Te recordamos los horarios de los conversatorios que se van a llevar adelante. A las 10 y hasta las 10 y 40, vitivinicultura familiar. De 11 a 12, producción vegetal esquejes. De 12 a 12.50, unides para proteger el bosque nativo. Y de 13 a 14, prevención de incendios de interfaz. Esos son los conversatorios que se van a dar hoy acá en la Expo Agro. Y tenemos a los chicos de quinto acá que están haciendo de noteros por toda la escuela. Vamos a escuchar una nota más que hicieron los chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? Estamos acá con unos señores que están tocando la guitarra. Estamos en una nota para la radio de la Escuela Agrotécnica 717. ¿Cómo es su nombre, señor? Esto es Crónica. No, pero estamos ahí cerca. Si no es, le den el palo. ¿Qué estaría haciendo usted acá, señor? Estamos en el patio de la Escuela Agrotécnica 717. Estoy manifestando mis emociones mediante la guitarra. Muy bien, acá el señor. Ismael, ¿puede ser que sea su nombre? Bueno, vamos a dejar eso a interpretación. Acá está expresando sus sentimientos mediante la guitarra. Si es posible, sí. Bueno, acá al costado está el señor. 301, yo, Agustín. Agustín le está haciendo compañía al señor que expresa sus sentimientos mediante la guitarra. Así que bueno, los dejamos que sigan expresando sus sentimientos. Y esto mediante la guitarra. Y esto es un poco de lo que está pasando afuera. Amen la vida. Amen la vida. Palabras del señor. Manuel Santiago, que está acá, es, vamos a aclarar, el presidente del Centro de Estudiantes de la Agrotécnica 717. ¿Algo para decir sobre esta jornada? No, que es una muy buena idea la de exponer lo que se hace en la escuela para toda todo lo de la gente afuera que quizás no sabe. Incluso los mismos padres de alumnos quizás no saben mucho qué hacen sus propios hijos. Así que está bueno y que vengan a la escuela a ver y a recorrer. Sí, sí, entonces, buenísimo. Estamos acá, ¿hasta qué hora íbamos a estar? ¿2:20? Dos y media. Dos. Ok, bueno, muchísimas gracias, Manu. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. La radio es más real. 96.3. Una radio sin autotune. Acompañándote día a día. Agro Radio 96.3. Somos del Centro de Estudiantes de la Escuela número 717, reclamando por el derecho al transporte y a la educación, que son dos derechos que se están violando hace más de 5 años. Fuimos a hablar a delegación, hablaron, mandaron 1000 notas al ministro y nadie da respuestas, nadie se hace cargo, se van echando la culpa y bueno, mientras tanto los estudiantes seguimos sin poder tener transporte. ¿Cuántos dejaron muchos, de venir? Muchos vienen a dedo, muchos se cambiaron de escuela, muchos se turnan entre padres para traer a más de un chico y así cada uno viendo día a día cómo puede llegar a venir. En la escuela rural acá en la 717 es obligatorio que haya transporte, hay una ley que dice que debe haber transporte y no lo hay, o sea que sí, se está violando esa ley y la del derecho a la educación, porque si no puedes ir a la escuela, no puedes estudiar y bueno... Pedro Fernández, delegado del Ministerio de Educación de Chubut, encargado de la región de la comarca, no nos dio respuesta sobre el tema del transporte y no solo nos trató mal, sino que siguió haciendo lo mismo que hacen todos, que es echarle la culpa al otro. Jamás se hizo cargo. Tuvimos que pedir que dé la cara porque si fuera por él no hubiera salido. Contestando con respeto, nos está faltando el respeto, querido. Nosotros consiguiendo el transporte a los nenes para que vayan a la escuela. Es la única manera que vos cumplís con tu trabajo. Es tu laburo, chabón. No, no estás haciendo tu laburo. Hace más de 4 años que no estás haciendo tu laburo, hermano. Los pibes no tienen transporte. No tienen para ir a la escuela. ¿Vos entendés esa situación? Si quieren el país. Y entonces, mientras tanto, el delegado y el ministro le echan la culpa a las empresas. No, que ellos no toman por esto, por lo otro, nunca se hacen cargo. Y nos justificó diciendo que de 8 recorridos ya habían 2. 5 años que no tenemos transporte. Antes, acá en la 717, habían 14 recorridos, de los cuales ahora solo hay 1. Y tienen que venir como pueden. Muchas veces tienen que faltar, se pierden un montón de cosas, porque al no haber transporte tampoco los padres los pueden traer todos los días. La gente trabaja. Hay un montón de alumnos que dejaron de venir a la escuela por esto mismo de que no hay transporte, porque no pueden venir, o sea, no tienen cómo venir. Y eso es una falla del Estado, tienen que hacer algo. Tienen que hacerse cargo. Ahí es donde tiene que estar el Estado, donde más debe estar, en los chicos más vulnerables, en los alumnos. Todos somos vulnerables como estudiantes. Hace 5 años que estamos peleando por nuestro derecho y hace 5 años que no nos dan respuesta, o sea, no cambió absolutamente nada. Por el derecho, por el al, derecho transporte al transporte escolar y a la educación pública en toda la comarca. Estamos en el stand de primero A con los chicos y las chicas. ¿Qué van a ofrecer acá en el stand? Estamos trabajando sobre y lengua. Bien, a ver, cuéntenme un poquitito qué van a ver o qué van a mostrar ustedes de lengua. Vamos a hablar los de los mitos, leyendas y cuentos tradicionales. Sí. Bien, a ver, ¿y de avicultura qué van a presentar? La tipo gallinas, raza de gallinas. ¿Cómo? Raza de gallinas. Bien, perfecto. ¿Y Dedis, qué quiere hablar? Tema sobre la respiración y cómo... y eso. Bien, ¿les gusta estar acá en la expo? No. ¿No? ¿A nadie le gusta? Sí. ¿Habían alguna vez hecho algo, alguna vez habían participado de una expo? No. Bien, bueno, después venimos de nuevo, gracias, chau. ¿Y de qué se trata? Bien, mi puesto es de la Universidad Nacional de Río Negro. Nosotros somos de la sede andina, que está ubicada en Bolsón y Bariloche, y la idea es venir a mostrar a los estudiantes las carreras que están disponibles en cercanías. En Bolsón está la carrera, la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, que dura 3 años, está vinculada a su orientación como colegio, y la Licenciatura en Agroecología, que dura 4 años. Además está la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, que dura también 4 años, pero a los 3 años tenés la posibilidad de obtener el título de técnico. ¿Y qué otros tipos de carreras hay? Mira, después en Bariloche tenés la Licenciatura en Administración, la Licenciatura en Hotelería, está Gastronomía, está Medicina, Profesorado en Letras y Literatura, así que tenés una oferta académica muy amplia. Pueden entrar a través de la página de la Uni para poder ver toda la oferta académica y ya están abiertas las inscripciones, que son muy sencillas y son digitales. Bueno, muchas gracias. Que tengas un lindo día. Hojas de menta frías, congeladas, tesoro de verde cristal, las guardé una noche en casa con sabor de promesa, de festejo especial, de ilusión también se vive, siempre un brindis más, siempre la copa próxima es la mejor, pero el tiempo mezcló esas noches y la esperanza fue engaño al no ver la ocasión. Bueno, seguimos acá en la 96.3 en la Radio Agro y estamos con Fidel, que estuvieron haciendo entrevistas. Fidel, Experimentamos en el stand de brigada junto a mi compañero Ismael. Y estuvimos charlando un poco de lo de qué se trataba el stand en general y el trabajo, ¿no? Ya más particular. Buenas, buenas. Estamos acá en la escuela 717 haciéndole una nota a quién. Carmelo Lombardo, jefe de cuadrilla de la Brigada Nacional Sur de Incendios Forestales del Servicio Nacional de Transporte. ¿De qué se trata su stand? Nuestro stand acá tenemos en exposición las herramientas que usamos en el combate indirecto, que son herramientas manuales, tenemos todo lo que tiene filo, por eso está bien guardadito. Y por el otro lado tenemos todo lo que es el equipo de agua, equipo de bombeo, mangas, divergentes, punta lanza, válvulas. Lo único que está faltando es la motobomba en sí, pero que la sacamos solo para incendios. Y la indumentaria de seguridad también. Bien. ¿Cuál sería el utensilio más importante de el conjunto? ¿El conjunto? Ninguna por separado sirve. Los incendios con agua sola no se apagan. Y la línea banca los incendios, pero si el agua lo acompaña, mejor queda liquidado. Okay. ¿Qué es lo más difícil de tu laburo? Bancar el trabajo en sí, la pesadez del trabajo. Nosotros hacemos jornada de las 6 de la mañana a las 7 de la tarde, todo el día, caminando, sí, subiendo, bajando, cortando, moviendo y todo. ¿Y cuál sería como la gratificación o la recompensa que te da? O sea, ¿qué es lo que vos te llevas? Salvar el monte, más que eso. Por eso me postulé, concursé y quedé en realidad. El tema que se nos queda a nosotros, lo que es nuestro, que no nos va a venir ninguno y lo va a reponer, porque sabemos cómo es. Puede haber mucha énfasis en lo que es la lucha y el combate contra incendios, pero hay tres patas fundamentales, que son la prevención, el combate y la restauración. Y lamentablemente lo único que hay énfasis es en el combate. La prevención es algo que viene a pulmón de los combatientes para evitar que pase, y la restauración lamentablemente queda en manos de ONG y escuelas, que está perfecto, pero de parte de lo que sería el servicio no hay un área específica de restauración. Bien, bien. ¿Qué otro boludo parece? O sea, ustedes básicamente se encargan del combate. Combate y prevención. Sí. Más que nada, nuestro fuerte es el combate con herramientas manuales, apoyados por agua. Hay otras brigadas, como los hice, que se especializan más en lo que es agua. Cada uno acá tiene como su fuerte, pero en sí todos hacemos el mismo trabajo, somos todo el mismo equipo. ¿Está bien? Sí, todo está bien. ¿Algo que quiera recalcar usted? Hay que tener cuidado, el fuego como herramienta sirve muy bien, pero hay que tenerlo dominado, porque si no hace lo que quiere. Ahí está bien. Mucho gusto. Muchas gracias. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Hijos, somos los actores de esta cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad. Acá estamos con Violeta y Delfina. Cuéntenos, Violeta y Delfina, ¿qué es lo que se viene acá en la Expo Agro en los próximos minutos? De 10 a 10 y 40, vitivinicultura familiar. Bien, ¿qué otros conversatorios van a haber? De 11 a 12, producción vegetal de esquejes. Bien. ¿Qué otros? De 12 a 12:50, instrucciones unidas para protección del bosque. Bien. Y de 1 a 2, prevención de incendios de interfase. Perfecto, esos son los conversatorios que van a haber, digamos, ¿no? Y ¿hay algo más que va a haber, puede ser, a las 10 de la mañana? Sí, a las 10 van a haber experimentos en el laboratorio, por si quieren ir. ¿Experimentos de qué tipo? ¿Hacer explotar cosas y eso? Vamos a hacer geles y métodos de separación. Perfecto, muchas gracias, chicas. De nada. Calles de Talcahuano, muerte en el aire, mano con mano, gente de oro, buscando tiempo para gastarlo, como debe gastarse, como dijeron los ancianos. Calles de Talcahuano, viento que arrecia, manos tejiendo, redes que pescan, sueños de hermanos, el mar recoge las obras de antaño, para devolver el daño. Gira la vida entera, cruza fronteras, la primavera, pidiendo a gritos, voz de grillitos, muerte a la pena. Hablo desde otra era, cuando en el puerto hubo una guerra, cayeron hijos, madres y fieras, lenguas de mar, se tragan la tierra. Estamos acá en la 96.3 en la Agro Radio y estamos con Tatiana. Decinos, Tatiana, ¿qué va a haber afuera? Afuera van a estar los juegos de la hinchada y el juego de carreras de bolsas, que van a estar a partir de las 11 a 12. Van a estar los juegos afuera, así que están todos invitados. Pueden ir a partir de las 11 a jugar. Son todos bienvenidos. Hoy les vamos a contar una parte de la historia de afuera. ¿Cuándo se fundó? Se fundó el 1 de abril de 1985 y las clases empezaron el mes de agosto del mismo año. ¿Siempre funcionó en el mismo edificio? No, no siempre estuvo en el mismo edificio. Ex estudiantes nos cuentan que las actividades comenzaron en la escuela primaria 108, donde funcionaba a contraturno, y luego funcionó en el gimnasio municipal de la UPOL. ¿Con qué edificio se quedaron? Se quedaron actualmente en el edificio que era originalmente para la 132, y luego de haber compartido edificio con la misma escuela. ¿En qué se especializa? Se especializa en producción de bienes y servicios, para luego, por decisión de la comunidad educativa, adoptar las ciencias naturales, vigente en la actualidad. Invitamos a quienes quieran sumar información para seguir construyendo esta historia. La radio es más real. 96.3. Una radio sin autotune. Acompañándote día a día. Agro Radio 96.3. Expo Agro 717, 10 de noviembre de 2023. De 9 a 14 horas en la ruta 45 de Cerro Radal. Ruta 45, Cerro Radal, Lago Puente. Stands de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Conversatorios de 10 a 10 y 40, vitivinicultura familiar, De 11 a 12, producción vegetal en quejes. 12 a 12.50, unidades para proteger el bosque nativo. De 13 a 14 horas, prevención de incendios de interfase. Stand de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Este viernes, de 9 a 14 horas, en la ruta 45 de Cerro Radal. Como dijeron los ancianos, calles de Talcahuano, viento que arrecia. Seguimos acá en la 96.3, la radio de la Escuela Agrotécnica 717. Nos vienen a visitar acá, a ver, tenemos gente acá. Vengan. A ver, ¿qué quieren contarnos? Hola, queríamos recordarles que estamos en el laboratorio haciendo experiencias para que puedan ir a ver las experiencias. Muy bien, ¿qué tipo de experiencias? Estamos haciendo geles y separación de aceite, agua y glicerina. Y eso. Buenísimo. Entonces, en el laboratorio, ¿dónde queda el laboratorio para la gente que está visitando y que no conoce la escuela? El laboratorio queda en la puerta principal de la escuela. Cuando ingresan, a la izquierda hay un pasillo y tiene un cartel que dice laboratorio. Entonces, ahí en el laboratorio está habiendo ahora un taller de experimentos científicos. Geles y separación. Y separaciones. Bueno, muchas gracias. Cerros cortan a cuajo, barro con barro, rompen zapatos donde se escriben viejos adagios, hierros y muertos pidiendo un atajo. Se arrastran los arcanos, vuelven las vargas, cruzan el cielo, trae la marca, luchas eternas, bichos extraños, las esperanzas no se pierden por nada, siempre devuelve la otra cara, gira la vida entera, cruza fronteras, la primavera, pidiendo a gritos, voz de... Hola, estamos en el aula de séptimo año con los productos y en el puesto de Camila Muñoz. ¿Qué puesto? ¿De qué se trata tu puesto? Nosotros estamos en un puesto mostrando semillas nativas y plantines también nativos. ¿De qué tipo? ¿Qué especies? Hay coigüe, radal, arrayán, maitén, alerce, avellano, espina azul, maqui, laura y ciprés. Ah, y tienen plantines, ¿no? ¿Para vender o para mostrar? Todavía estamos viendo, pero creo que sí se va a vender los plantines. Ah, ¿y sabes más o menos qué precio? No, es que todavía no sabemos si se van a vender. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Quién sos? Rocío Zúñiga. ¿Por qué elegiste o cómo llegaste a la escuela? Porque mi hermana iba a esa escuela. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Poder estar con los animales. ¿Qué es lo que no te gusta de la escuela? En que muchas veces en los primeros años nos ponían a deshuyar todo el tiempo y además en donde trabajamos con los animales por ahí está muy sucio. ¿Qué recuerdos te llevas? Los torneos de softball y los de fútbol y las guerras de agua que se hacían. ¿Qué cambió desde que conocí la escuela? La inauguración de las nuevas aulas y el comienzo del Zoom, que todavía no se termina. ¿Qué vas a extrañar? El estar con mis amigas en un mismo aula. ¿Tenés algún profesor favorito? ¿Por qué? Politis y Boneto, porque me gusta la forma en cómo dan las clases y en cómo te hacen que te interese la materia y ese tema. ¿Materia favorita? Genética. ¿Tienes alguna materia odiada? No. ¿Animal favorito de la escuela? Oveja. ¿Planta favorita? El chinchín. ¿Tienes alguna anécdota? Sí, cuando íbamos a segundo, que una profesora de inglés organizó la fiesta de Halloween, y bueno, y ahí hicimos juegos y todo eso. ¿Tienes alguna recomendación para los siguientes años? En que traten de no dejar materias para el final, así que queden previas, porque o si no, eso te va a trabar si quieres estudiar algo. ¿Qué vas a hacer después de la escuela, de que te egreses? Tengo pensado hacer la tecnicatura de... Es un lugar donde puedes comunicarte con las personas y estar con ellas en una parte, acompañarlos en su día y informarles de cosas. Y poner música para extender. Es un medio en el que te puedes expresar. La radio estás en vivo, estás ahí al frente con los oyentes. 96.3. La Agro Radio. Una radio con acción y corazón. 96.3. con corazón y acción. Agro Radio 96.3. Estamos en el puesto de historia de la escuela 717. ¿Y qué es lo que están mostrando? La historia de la escuela. ¿Y puedes contarme un poco más de qué se trata? Se trata de una información que conseguimos a través de entrevistas y alumnos, exalumnos que antes estaban en la escuela. ¿Y me puedes contar, por ejemplo, qué es lo que consiguieron? ¿Qué parte de historia consiguieron? Conseguimos partes de la escuela, del año que está, desde el año que está la escuela, en, como en el 50 está la escuela. ¿Sí? Y conseguimos también unas fotos, imágenes que nos dieron los exalumnos de antes. Ah, bueno, muchas gracias. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Candela pa' aquí, candela pa' allá. No soplen la vela porque se puede apagar. Esto se va a armar. En la oscuridad es cosa de movimiento, pero no de autoridad. El candombe de los negros, pero gozan los demás. Candela pa' aquí, candela pa' allá. No soplen la vela porque se puede apagar. Esto se va a armar. En la oscuridad es cosa de movimiento, pero no de autoridad. El candombe de los negros, pero gozan los demás. Amasando todo el día, doña Emilia pasa ya. La empanada, los pasteles, que todos quieren probar. Y cuando hace torta frita, mi Dios, qué barbaridad. Los muchachos del convento se pelean para probar. Amasando todo el día, doña Emilia pasa ya. La empanada, los pasteles, que todos quieren probar. Y cuando hace torta frita, mi Dios, qué barbaridad. Los muchachos del convento se pelean para probar. Amasando ya, doña Emilia está. Las empanadas, los pasteles, que todos quieren probar. Amasando ya, doña piña, miniata, las empanadas, los pasteles, que todos quieren probar. Amasando ya, doña Mineta, las empanadas, los pasteles, que todos quieren probar. Amasando ya, doña Mineta, las empanadas, los pasteles, que todos quieren probar. Amasando ya, doña Mineta, las empanadas, los pasteles, que todos quieren probar. Seguimos acá en la radio de la escuela, en la agroradio, la radio de la escuela agrotécnica. Te recordamos que ahora a las 11 hay un conversatorio de esquejes, producción vegetal, esquejes. Los conversatorios, te recordamos, son en la sala de potería, que si entras a la escuela está a mano izquierda al fondo. De 9 a 14 horas en la ruta 45 de Cerro Radal. Ruta 45, Cerro Radal, Lago Puente. Stands de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Conversatorios de 10 a 10:40, vitivinicultura familiar. De 11 a 12, producción vegetal en quejes. 12 a 12:50, unidades para proteger el bosque nativo. De 13 a 14 horas, prevención de incendios de interfase. Stand de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Este viernes, de 9 a 14 horas, en la ruta 45 de Cerro Radal. ¿Quién sos y qué rol cumplís? Bueno, soy Sergio Torrego, acá en la Escuela 717 soy profe de vivero en cuarto año y de aromáticas en quinto año. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Lo que más me gusta de la escuela, me gusta mucho que en la comarca exista una escuela secundaria con formación agropecuaria como esta. Me parece que el mundo agropecuario nos enseña un montón de cosas de la vida, de los tiempos biológicos, de las estaciones, de cómo funciona el mundo natural, que me gustaría que no se pierda, que me parece algo súper útil y que además tiene la potencialidad, que quizás ahora no la estamos explotando del todo, pero que sí está como potencial, de poder aprender para la comarca, que es una zona vulnerable en términos naturales y ambientales, sobre agroecología, sobre agricultura sustentable, sobre agricultura regenerativa y sobre esta interfase que existe hoy en día entre el mundo productivo y el mundo ambiental o la conservación del ambiente. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, en realidad, originalmente no elegí este trabajo por vocación. Cuando yo terminé la primera carrera agronómica que estudié, que es técnico en producción vegetal orgánica, una de las salidas económicas que vi fue dar clases como docente. Me anoté por anotarme y se dieron las casualidades que en esta escuela necesitaban suplencias y me llamaron. Vine sin haber dado nunca una clase, frente a alumnos, porque no soy docente de formación, soy agrónomo de formación, y me encantó. Me encantó, siempre me gustó, me acuerdo de chiquito, explicarle a mis compañeros en la escuela lo que enseñaba el profe. Como que siempre me gustó traducir las cosas de lo complejo a lo simple, para que sean fáciles de entender. Y un poco que esa vocación de lo explicativo o de lo pedagógico es la que traigo acá. ¿Y tu historia con la escuela, en qué año llegaste? Bueno, me empecé con la primer suplencia, que fue producción de forrajes, en quinto, en el 2017. Presenté mi tesis y a los meses, a las semanas de hecho de que presenté mi tesis, me llamaron para una suplencia, después para otra, y bueno, en algún momento ya me quedé más estable en la escuela y también le empecé como a agarrar el gustito y me empezó a gustar bastante. Me gusta trabajar con adolescentes, me gusta, no lo sabía. Pero me parece que es una edad interesante, es una edad piola, porque si bien es conflictiva, porque la adolescencia es conflictiva, porque como la palabra significa, hay un dolor, hay un adolecer, porque deja de ser niño, pero todavía no sos adulto, estás ahí en esa formación, pero sí, ya son, cuando tienen 15, 16, 17 años, yo considero que ya son personas grandes, prácticamente adultas, que tienen mucho por aprender, pero que ya tienen las herramientas cognitivas y de comportamiento como para empezar a trabajar cosas profundas de la vida, que es un poco lo que trato de que veamos en las materias, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente y la sustentabilidad y la producción de alimentos sanos y locales, sin agroquímicos. Creo que eso es algo que se puede trabajar muy bien. Y empecé en 2017... por ahí siendo un poco más conservador en ese punto, como aferrándome más al plan de estudios y lo que enseñaba la docente que estaba antes que yo, que no iba por ahí, iba por otro lado. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que yo podía ponerle mi impronta a las clases, y que eso no solamente estaba bien, sino que era deseable, y fui cambiando un poco más el plan de estudios de la materia hacia las nuevas problemáticas que a mí me parece que son importantes para esta época, que tienen que ver justamente con la sustentabilidad. Y desde el 2017 que llegaste, ¿qué notas que has cambiado o qué añorás de que haya pasado estos años? Porque ha cambiado mucho la escuela, ha cambiado director, docentes. Sí, ha cambiado el equipo directivo, para mí, para bien. El equipo directivo anterior para mí dejaba mucho que desear en términos de esta mirada de la sustentabilidad y del agro, de lo agropecuario, también con respecto al trato hacia las personas. Creo que ha mejorado, estamos como escuela trabajando. También cambió mucho la cuestión, la coyuntura política y económica de la provincia. En 2017, cuando yo entré, no era todo perfecto, pero todavía había un atisbo de normalidad. Ya en el 2018-2019 empezó el tema de los paros y bueno, después vino la pandemia. Creo que la pandemia fue un antes y un después fuerte en términos educativos, en términos pedagógicos, y creo que no estamos del todo acomodados a ese post-pandemia todavía. Pero bueno, sí veo mucha más apertura del nuevo equipo directivo y de los estudiantes hoy en día, después de la pandemia, a que las asignaturas y los temas que tenemos que tratar tanto en vivero como en aromáticas lo hagamos más desde una coyuntura de leer las problemáticas actuales que están sucediendo, ya te digo, desde la pandemia, los incendios forestales, la contaminación, el cambio climático y todo lo que está pasando, a atenernos a un plan de estudios un poco más universal que no cambiaba con el tiempo y que a veces, por ahí, yo siento que no tenía mucho que ver con la vida directa de ustedes, entonces no les interesaba tanto. Hablamos sobre lo que más te gusta del agro y de tu trabajo, pero ¿qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, algo que me molesta mucho es, bueno, es difícil ser profe. Seguramente siempre lo fue, y seguramente ahora que todo está tan difícil en términos salariales, políticos, sociales, lo sea también. Pero algo que me es muy difícil de manejar es cuando los estudiantes no tienen ganas de aprender la materia o de compartir el aula, más allá de que te interese o te guste más o menos la cuestión agropecuaria, cuando no les interesa el mundo agropecuario. A mí me pasó, a mí me obligaron a venir, pero le fui encontrando al lado y me pareció que es una buena escuela. ¿Y cómo es un día tuyo acá en la escuela? Bueno, por ejemplo, hoy llego a las 8, tengo un módulo o dos horas cátedras con un cuarto de vivero, después un pequeño recreo donde desayuno, me quedo en la sala de profes acá y charlo con los profes. El recreo es un poco el horario de catarsis de los profes acá en la sala de profes, o me voy al pañol y también charlo con los compañeros del pañol, que son muy divertidos además. ¿Y tenés un compañero emblema? Para mí Mario Letelle es un compañero, un compañerazo, que muy, muy trabajador, muy generoso, muy sabe mucho y muy, muy generoso en ese conocimiento, que cuando llegué a la escuela y yo medio que no entendía nada, me acompañó un montón en ese primer tránsito, y hoy que ya casi que no trabajamos juntos, también sigue siendo como un compañero de los más importantes. Y cambiando de tema con lo del transporte y todo eso, ¿cómo crees que afecta la falta de transporte a la educación? El transporte público y el transporte público educativo es para mí una de las patas estructurales del sistema educativo. Si un estudiante no puede llegar, no puede acceder cómodamente al establecimiento en el que va a estudiar, todo lo que venga después, toda la inversión o el trabajo en pedagogía, en edificios, en planes de estudio o lo que fuera, no va a funcionar. Me parece algo mínimo, elemental, que tiene que estar garantizado. De hecho, la historia del país está llena de luchas estudiantiles justamente para acceder al transporte público y gratuito. La noche de los lápices, que es una fecha muy trágica de la historia argentina, donde la dictadura desapareció y asesinó a estudiantes secundarios y universitarios que reclamaban justamente que vuelva el transporte público y gratuito para ir a estudiar, es como un gran ejemplo de que Argentina es un país donde siempre hemos tenido esa memoria y esa búsqueda de esos derechos, y que cuando están vulnerados se pelea para que vuelvan. Que hoy en Chubut eso, y sobre todo acá en la cordillera, eso esté bastante mal porque no hay transporte como lo supo haber y como es un derecho que esté, afecta a todos los estudiantes del Lago Puelo principalmente, o de la comarca, pero particularmente a esta escuela creo que es la más afectada, porque al estar fuera del circuito de colectivos urbanos como la 788, la 765, no, ni siquiera está la opción del transporte general, del transporte público general. Entonces, bueno, ya este año y el anterior, la matrícula, sobre todo en el cuarto, quinto, sexto año, ha disminuido un montón, porque hay estudiantes que se cambian a la 765 o a la 788 para tener más comodidad para llegar a la escuela, y eso es muy problemático para esta escuela, porque significa que en los próximos años, a séptimo año, van a llegar menos estudiantes, la matrícula va a disminuir, es probable que se cierren cursos, que algunos docentes se queden sin horas de trabajo porque no vale la pena tener dos cursos con pocos estudiantes, entonces los van a unir. Bueno, y además de ese problema, como te decía al principio, el transporte es un derecho obligatorio que nos hemos ganado como país, y que el gobierno de Arcioni no haya respetado estos años, me parece grave. ¿Algo que quieras agregar? Podría ser un mensaje para todos los estudiantes y las estudiantes, de todas las edades, de todos los cursos. Aunque a mí, también ¿sí? teníamos pensado crear un podcast en Spotify, pero todavía no. Bueno, está como de a poco. Potencialmente podría suceder. A mí, que tengo 32 años, me parece que la temática ambiental es una temática que tuvo su auge en un momento de la historia, que ahora, si bien la situación real que vivimos nos muestra que es más grave que antes, sucede algo curioso. La crisis ambiental es más grave hoy, pero en términos de interés público y de interés en las juventudes, quizás no es la agenda que más presente está ni la que más se está discutiendo, porque quizás hay otras que han emergido, pero me parece que hay que prestarle mucha atención al tema, porque en definitiva lo que está pasando hoy con los incendios, con las inundaciones, con las sequías, con el cambio climático, con la aparición de nuevas epidemias que enferman y matan a un montón de personas, es un problema absolutamente vinculado a cómo la humanidad y los sistemas productivos están alterando el ambiente en general, y quienes más van a sufrir las consecuencias de esa transformación son los más jóvenes, son quienes hoy tienen menos de 20 años, porque son quienes más riesgos tienen de crecer en un mundo en el que no exista el derecho al agua potable, en el que no exista el derecho a tener un clima estable, a tener un trabajo estable y todo lo que genera eso. Y por eso creo que son los más jóvenes quienes más se deberían involucrar en estas temáticas, porque son quienes más van a sufrir las consecuencias. Por ahí la gente que tiene ya más de 50 años no va a vivir lo suficiente como para ver las consecuencias del cambio climático afectar drásticamente la vida. Entonces, una invitación a que se informen más, se involucren más y participen más, porque si bien es algo enorme y muy difícil de cambiar, a la vez hay un montón de pequeñas cosas que todo el mundo puede hacer desde su lugar para que mejore. Muchas gracias por participar. A vos. Sin vacunar, las perritas los ven pasar desde un fino collar. Ellos corren sin patinar con la tormenta atrás. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Como cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Cómo corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Cómo cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Se ven, está pasando el tren, el viento, el temporal y hasta un cartel de pie. Merodean el asadito en el taller del José. Un descuido es un costillar y a correr otra vez. Los del taller atrás chocos mal, con un cuchillo van puteando sin parar. Las perritas los ven pasar desde un fino collar. Ellos corren sin patinar con la tormenta atrás. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. A la avenida los autos encima rumbo a la estación. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Como cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Estamos acá con los chicos del cuarto, con los chicos que crearon la página. ¿Cuáles son sus nombres? Jeremías. Ibañez Steve. Galiana Bergstrom. Lucas Dejel. Bueno, la idea principal, o sea, la idea surgió un día en vacaciones las vacaciones pasadas estaba en mi casa pensando de lo que tenía la escuela actualmente. Tipo, ¿qué le faltaba? Si podía aportar algo tecnológicamente con mis conocimientos a la secundaria. Entonces pensé, sé desarrollar una web, ¿por qué no la hago? Y me propuse hablar con los profesores encargados del área de tecnología, de computación. Y aceptaron mi idea. ¿De qué se encarga cada uno de ustedes? Tipo, ¿cuál es su rol o función en esto? Bueno, acá Jere es un poco la parte, los dos conmigo, con yo y Jere, nos encargamos más que nada de la parte de la programación, y Lucas y Galeano se encargan más que nada de la parte del diseño de la web, el tema del rediseño de los logos, el tema de las imágenes. Y nada, es un proyecto que acá Jere empezó y a mí me gustó, la verdad, porque se ve programación y bueno, le ayudó en este proyecto. También el equipo directivo nos aportó bastante, le gustó mucho la idea y lo fuimos llevando a cabo. Y después se fueron sumando Galeana y Lucas, que nos ayudaron mucho con el tema del diseño. Bien, bien. ¿Y se les dificultó en algún sentido esto? Y la verdad, el tema de la coordinación y el tema de coordinar como equipo, ¿no? Que dentro de todo en lo que es la programación a veces es un poco difícil, ya que cada uno es medio como que hace su mundo, pero no, la verdad lo fuimos llevando bastante bien con ayuda de un plan que formamos con el equipo directivo, que les gustó, lo propusimos y funcionó bastante bien. Bien. Y nada. Bien. ¿De cuánto tiempo estamos hablando desde el inicio de la idea? Más o menos fueron 3 meses. Planteamos, pero el desarrollo fue por 1 mes. La idea empezó hace 3 meses, pero empezamos hace 1 mes a realizar los primeros códigos de programación. Después nos planteamos que faltaba realizar más trabajo en equipo y tuvimos que empezar desde cero, desde una base más sólida, trabajando en equipo y realizando las tareas necesarias para llegar a nuestro objetivo. Bien. ¿Alguna pregunta, Mateo? Hago acá un parate, un segundito, ya volvemos. Para recordar que está la charla de esquejes que están organizando los chicos de primero B en Potería. Para recordar eso que acá me estaban pidiendo, pero bueno, volvemos con la entrevista. Yo quería preguntarles algo. ¿Cómo andan, chicos? Les quería preguntar qué cosas contiene, digamos, la página, qué partes va a tener y qué información va a contener. Bueno, primero habían planteado una idea el equipo directivo que dentro de todo se fue formando a través de tiempo y algunas sugerencias y cosas que íbamos planteando de parte del equipo de programación y de parte del equipo directivo. Y se fue formando más o menos una página, que esta sería como la primera versión de la página, ahora para presentarla acá justamente en la exposición. Después estamos pensando en hacer otra versión más mejorada y que nos gustaría también que si pueden aportar en lo que piensen que les gustaría que tenga la página, lo que piensen que estaría bueno, a nosotros nos sirve porque por ahí tenemos un poco limitado el contenido, ya que no es tanto contenido el que volcamos. Y bueno, la página contendría lo que nos dijeron en dirección, que es básicamente es un poco la información de la escuela, de cómo es la escuela, los contactos, el tema de cómo se organizan en la escuela, algunas materias, la producción afuera, la producción animal o vegetal, la producción de adentro. Esto que por ahí, acá escuchando esto, podría estar bueno, qué sé yo, una cuenta de Instagram o esto para pedir, hacer, qué sé yo, una caja de consultas para explicar más o menos de qué va la red y también para recomendaciones y eso, qué sé yo. Sí, eso en un principio había plantado yo, como un botón, por ejemplo, que algunas páginas tienen, que es más que nada, por ejemplo, de soporte o sugerencias y que te manden un correo de la escuela, pero también está buena la idea de una red social, Instagram, no sé, algo como más activo, digamos, porque un correo la verdad no sale. Algo más actual. Digamos. Sí, y está buena la idea, no lo planteamos todavía porque, bueno, fuimos medio a la marcha de todo esto de la exposición y no tuvimos mucho tiempo, pero sí, está bueno y lo habíamos planteado. Bien. No, y está, sí, también está bueno esto de que determinadas redes sociales te permiten mostrar, más allá de un mail que te permite recibir información, sugerencias y todo eso, te permite mostrar hacia afuera, fuera de la escuela, incluso fuera de, o sea, hacia cualquier lugar, lo que están haciendo, que la verdad que está buenísimo. Sí, además de que de por sí las redes sociales medio que es más fluida la comunicación que a través de un correo electrónico, que nadie va a ver un correo electrónico. No, joya, buenísimo. ¿Tienen algo más para decir? ¿Algo que quieran agregar? Sí, esperen nuevas actualizaciones de acá hasta nuevo año. Bien, muchas gracias. Joya. Acá estuvimos con los chicos. De cuarto B. Repitan los nombres para la gente que agarró ahí. Jeremías. Steve. Lucas Cejas. Y Galiana Bergstrom. Muchas gracias y también gracias más allá de la entrevista, de la entrevista que están haciendo por la escuela y por la educación en sí. Exacto, muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? 12 a 12:50 unidas para proteger el bosque nativo. De 13 a 14 horas, prevención de incendios de interfase. Stand de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Este viernes, de 9 a 14 horas, en la ruta 45 de Cerro Radal. Estamos acá en un stand que dice Juegos de ESI. ¿Cómo se llaman ustedes? Leonardo Sáez. Saba Emilia. Bueno, cuéntenos a toda la gente de qué se trata esto de los Juegos de ESI. Bueno, hay un poco de todo, de juegos clásicos que tienen temáticas de ESI, como por ejemplo una sopa de letras, un Jenga, una simple ruleta o un juego de dados, pero que hablan específicamente sobre la ESI y la educación sexual integral, que sería la ESI. Muy bien. Juego de dados, Jenga. ¿Y qué tienen los Jengas? Dicen cosas, ¿no? ¿Qué palabras aparecen? Aparecen diferentes tipos de violencia: violencia de género, violencia contra la mujer. Y cada vez que vas apilándolas, tenés que ir viendo de qué trata cada violencia. Está bueno. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto, un juego de ese? Y la profesora nos pidió que para esta expo hiciéramos algunos juegos con temática de ESI, y la creatividad salió y salieron algunas de estas cosas. Qué bueno. Bueno, ¿y cuál es la reacción de los chicos, de las chicas, de la gente? Sí, la reacción es muy buena, o a veces hasta pasan de largo, porque hay algunos que no les interesa mucho la ESI, pero hay algunos que les gusta mucho y que realmente quieren participar en los juegos. ¿Y por qué creen que a la gente no le interesa la ESI? Y porque desde chicos no estuvieron muy involucrados o no les enseñaron mucho sobre la ESI, y yo pienso que es algo que se debería empezar a normalizar un poco más, para que la gente más joven o hasta la gente más adulta, que es criada la vieja usanza, se podría decir, pueda disfrutar más de estos juegos que tratan sobre la educación sexual integral. ¿Por qué es importante para vos la ESI? La ESI nos ayuda a comprender y a poner en prueba de que existen más personas que, aunque sean diferentes a nosotros, son personas y tenemos que tratarlas como los demás. Nos enseña a tratar por igual a las personas, y sobre algunas cosas que, como no sabemos, tenemos que aprender. Muchas gracias. Es un lugar donde puedes comunicarte con las personas y estar con ellas en una parte, acompañarlos en su día y informarme de cosas y poner música para extender bien. Es un medio en el que te puedes expresar y realmente. Estás en vivo, estás ahí al frente con los oyentes. 96.3 La Agro Radio, una radio con acción y corazón. 96.3 con corazón y acción. Agro Radio 96.3. Expo Agro 717, 10 de noviembre de 2023. De 9 a 14 horas en la ruta 45 de Cerro Radal. Ruta 45, Cerro Radal, Lago Puente. Stands de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Conversatorios de 10 a 10 y 40, vitivinicultura familiar. De 11 a 12, producción vegetal en esquejes. 12 a 12.50, unidades para proteger el bosque nativo. De 13 a 14 horas, prevención de incendios de interfase. Stand de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Este viernes, de 9 a 14 horas, en la ruta 45 de Cerro Radal. invitando los chicos de segundo, que están invitando a los juegos tradicionales. Los invitamos a jugar los siguientes juegos. Joya, es ahora, así que en el patio, ¿no? Se está haciendo esto. Ok, hay juegos por toda la escuela. Si quiere alguno venir a aclarar viendo dónde estarían los juegos, porque acá yo no estaría entendiendo la letra. ¿Cómo es? Pero. Buenas. En segundo A va a estar funcionando un juego tradicional mapuche, el Comicán. Segundo C, el baile de la escoba. Y tres juegos afuera. Sería en la canchita, la cinchada y el baile de los embolsados. Y a un costadito, la payana. Okay, va a ser media horita, 45 minutos. Y bueno, para quien se quiera sumar, puede ir circulando por esos espacios que van a estar los chicos explicando cómo se juega. Más cerquita. Van a estar los chicos explicando cómo se juega y bueno, el desarrollo del juego y demás. Van a haber algunos premios también. Joya, joya. Entonces, bueno, recordar esto, que en el aula de segundo y afuera van a estar los juegos. El que se quiera acercar, que se acerque. Van a estar los chicos de segundo explicando y nada, eso. Muchas gracias. Expo Agro 717, 10 de noviembre de 2023. De 9 a 14 horas en la ruta 45 de Cerro Radal. Ruta 45, Cerro Radal, Lago Puente. Stands de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Conversatorios de 10 a 10 y 40, vitivinicultura familiar. De 11 a 12, producción vegetal en quejes. 12 a 12.50, unidades para proteger el bosque nativo. De 13 a 14 horas, prevención de incendios de interfase. Stand de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Este viernes, de 9 a 14 horas, en la ruta 45 de Cerro Radal. Bienvenida en este segmento que tenemos de charla, que nos juntamos, bueno, personal de que hace unos cuantos años venimos trabajando en la escuela con estudiantes que pertenecen también a una generación que sus padres trabajaron acá, fueron docentes, así que tal vez conocen la historia. Estamos con Jorge Arroyo. Buen día, Jorge, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, te vamos a dejar un poco en manos de los chicos y de algunas compañeras que te van a hacer preguntas sobre tu vivencia acá en la Escuela Agrotécnica. ¿Te parece? ¿Estás dispuesto? Sí, dale, que me salga. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mateo Sánchez. ¿Cómo para arrancar? Bueno, primero, hola, ¿qué tal? Esto de ¿qué cambios ves de cuando estuviste a la escuela, más allá del edilicio, y eso, qué cambios ves como en el movimiento de la escuela en relación a cómo estaba antes? Y cambios estuve recorriendo un poco ahora con Fabio, con quienes fuimos compañeros muchos años y con compañeros míos también. Y se ven avances, bastantes avances, desde lo estructural y, según lo que ellos me comentaban, también desde lo educativo. Es como que se ha ido actualizando los programas, han ido regionalizándolo más que nada, y eso está bueno porque es por lo que siempre se luchó. O sea que yo lo veo positivo y como que la escuela tiene mucho potencial para seguir creciendo. Joya, buenísimo. Bueno, yo me presento, me llamo Fidel De Masi y la pregunta es si pasaste todo tu ciclo estudiantil y docente en esta escuela o has pasado por otras escuelas también. Sí, yo vivía en Comodoro y más que nada en Radatili, y yo ahí hice mi secundaria en una escuela técnica, en la ENET, lo que era la ENET número uno en aquellos años, que después pasó a Escuela Provincial Técnica, igual que esta. Yo ahí me recibí y como tenía muy buenos promedios en esa época, a los técnicos nos convocaban al año siguiente, si había sido buen alumno, a que empezaras a dar clase. Así que en paralelo con la universidad, mientras estudiaba ingeniería, empecé a desarrollar mi práctica docente. Ahí estuve 15 años y bueno, después empezó a tirarme mucho la cordillera, todo lo que era montaña y demás. Así que siendo titular pedí cambio de escuela a esta escuela y ahí estuve, aquí estuve 18 años, sí, 18 años, los cuales con los 15 sumaron los 33 que necesitaba para jubilarme, que eso fue el primero de febrero del año 18, ya hace 6 años. ¿6 años de jubilado ya? Ya, sí, pasa rapidísimo. Sí, mucho tiempo. Bueno, a ver, compañeras, si tienen ustedes que fueron parte también de la historia, ¿quieren preguntarle algo? Porque creo que tienen experiencias para compartir entre ustedes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Veníamos hablando estos días de las salidas de montaña, que hay mucho reclamo de muchos estudiantes de hacer salidas en la montaña, pero está como más complejo que en otros momentos, ¿no? Entonces, sabíamos que estaban ustedes con Mario Secchi en su momento con salidas de campo, de vida en la naturaleza, ¿puede ser que se llamaba el proyecto? Sí, si el no. Proyecto surgió un poco por el tema de que en ese momento había cierta deserción escolar. Entonces, era algo que nos preocupaba y que dijimos, bueno, hay que hacer algo como para que los chicos sientan un atractivo hacia la escuela. Yo venía de trabajar en Comodoro también en un proyecto similar de vida en la naturaleza allá, y lo bueno de esta zona es la naturaleza que nos rodea. Entonces estaba el escenario, solo había que mejorar los actores. Así que hicimos un proyecto juntándonos con Marga González Marino, con Cecilia Britos, Mario y yo, fuimos cuatro los que redactamos el proyecto, lo presentamos a provincia y se aprobó. Fue Vida en la Naturaleza, donde más que nada proyectaba salidas mensuales y graduales, dependiendo de la dificultad y del año en el que estaban los chicos, como para ir contactándolos con la naturaleza. Enseguida fue un boom, porque si bien trabajamos 12 años en ese proyecto, 12 años saliendo a la montaña casi fin de semana por medio, fue un cambio muy radical para la escuela, porque lo que vimos fue la integración de los chicos. Y además el tema es que la dificultad tenía que ver con un cierto estado físico, entonces los chicos empezaron a dejar de tomar, muchos estaban también entrando en un tema drogas y demás, y con esa exigencia, con esa convivencia más que nada, se empezó a paliar el tema ese. Así que fueron años muy buenos, incluso coronamos casi los últimos viajes que hicimos fue a Machu Picchu. Llevamos un grupo de 25 alumnos a Machu Picchu. Todo eso llevaba una logística, porque nosotros antes de, de hacer o de llevar los chicos a la montaña, teníamos que recorrer el camino, ver los senderos, trazar mapas, como para que sea seguro. En esas épocas no existía el celular, así que íbamos con handy, íbamos tratándonos de comunicar como podíamos con la civilización. Pero sí, eran dos o tres días que pasábamos arriba en la montaña y que estaban muy buenos, porque estaba muy organizado. No solo las comidas, el campamento, sino los juegos. Hacíamos juegos adrede a lo que nosotros buscábamos, que era la integración. Y lo bueno es que nos complementamos siempre tan bien que no hubo accidentes, no hubo problemas. Cortó todo eso cuando se cae la pasarela en el dique Florentino Ameguino con los chicos de primaria. Eso expuso mucho al ministerio en ese momento y se pusieron muy rigurosos los seguros, todos los trámites, ya pasó a ser algo muy pesado, era muy puntual la salida, tenía que ser muy segura. Entonces, bueno, eso dio por fin al proyecto, pero hasta ahí vinimos 12 años disfrutando muy bien. Hola, George. Hola, Magda. No, sí, nos conocemos. Nada, preguntarte si tuvieras, para no hacerlo largo, seguramente tenés muchas anécdotas, pero si tuvieras que elegir alguna para compartir en este día, no sé, pensá cuál contarías. Ojo. ¿Anécdotas interescolares o extra? No, no, de acá, de la escuela. No, me refiero a actividades afuera con los chicos. Sí, yo creo que la mejor anécdota que nos quedó de todo eso fue cuando coronamos el Huayna Picchu, no el Huayna Picchu, sino la última puerta que vos llegás, donde ves la ciudad de Machu Picchu abajo. Perdón. Y porque ahí vimos que era difícil el llevar esos chicos a tanta distancia. Y haber llevado chicos que incluso no podían caminar, chicos que no podían, no salían. Cuando me acuerdo que llegamos a Bariloche, en ese viaje tan largo, muchos ni siquiera habían ido a Bariloche en esa época. Entonces fue todo un descubrimiento. Hicimos todo Chile, entramos en Perú, llegamos a Cusco, estuvimos unos días aclimatándonos. Y a partir de ahí fue cuatro días de subir, de esfuerzo físico, de esfuerzo mental. Y llegar y ver la ciudad de Machu Picchu de abajo para los chicos fue increíble. Bueno, dicen que la radio no se ve, pero se siente, ¿no? O sea, estamos emocionados porque... Creo que el otro día también tuvimos una entrevista con otro profe, docente, con Roberto Lucas, y las experiencias que se vivieron acá adentro son importantes y fuertes, ¿no? Caros a los sentimientos. Sí, sí, seguro. Bueno, los estamos convocando, porque los dos eran jubilados, a que sigan trabajando. Porque tienen... Que nos vengan a ayudar, con proyectos así, tan lindos, tan hermosos. Y creemos realmente de que muchas veces tenemos estudiantes que capaz nunca pudieron salir de la comarca o hasta este momento nunca han podido y vemos que es posible, ¿no? Porque creo que muchos y muchas de los que están escuchando ahora o van a escuchar después se van a sorprender con estas anécdotas. Chicos, ¿ustedes quieren preguntarle algo? Más allá de pedirle que venga a coordinarlos. No sé, ¿las salidas? No, remarcar esto de que la verdad que nosotros desde el Centro de Estudiantes también estamos hace mucho tiempo viendo esto de los campamentos y todo eso porque justamente generaba un sentido de pertenencia hacia la escuela que hoy en día por ahí no es que no se ve, sino que no es tan arraigado como lo era antes, que en realidad mucha gente elegía esta escuela principalmente más allá del área de campo y todo eso por los campamentos. Yo siempre, mi mejor amigo me carga que yo lo no lo obligué, pero le dije que venga a esta escuela por los campamentos, no sé qué. Ahora desde primero no hemos tenido un campamento, pero la idea es recuperar todos estos espacios que justamente son recontra enriquecedores, la verdad. Sí, era un dulce de leche el proyecto, porque atraía mucho, porque éramos incluso una de las pocas y casi única escuela que lo hacíamos. Entonces eso dentro de la comarca empezó a tener cierta relevancia. Después otras escuelas lo siguieron también, pero porque veían que la integración del chico era muy importante. Y más que nada la interacción en el campamento y en los días que vas caminando, en cómo se ayuda uno al otro, en esa integración es increíble. Entonces no solo te cambia, sino que te hace más familia. Entonces la escuela pasó a ser muy familiar. Y al estar uno muy al lado del otro y muy pendiente, el estar comiendo un arroz sentado en el medio de la naturaleza al lado de tu alumno y esas charlas que se generan son muy buenas, muy increíbles, son muy, muy enriquecedoras. Entonces hay que apuntar a eso, porque eso también es parte de la vida. Ustedes me piden que yo colabore, pero yo estoy en este momento, desde que me jubilé, me subí a mi motorhome y ando viajando por todo el país, países limítrofes. Yo ahora me voy también, no voy a estar por 2 o 3 años, porque voy a hacer toda una gran parte de Asia, voy a recorrer otra vez Europa, voy a estar en Centroamérica, y eso hace que no esté físicamente, pero sí estamos conectados. O sea que cualquier consejo que ustedes necesiten, me mandan a través de mis compañeros un mensaje y estamos presentes, no hay problema. Muchísimas gracias. Sí, yo más que nada ahora más una pregunta personal, que sería en base a vos mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos de acá a un largo tiempo? O sea, ¿cuáles son tus metas? Y mi objetivo en este momento es disfrutar de la vida. Vos cuando te jubilás y pasás una vida que fue bastante buena, lo único que querés después es disfrutar, descansar, hacer lo que te gusta. Que muchas veces durante la vida y el desarrollo de la vida no lo podés hacer porque estás ligado a cierta estructura donde vos tenés que trabajar para alimentar a tu familia, esto y aquello. Hoy en día yo ya estoy un poco liberado de eso, ya estoy en otra etapa de mi vida. Entonces mi objetivo hoy en día es, yo cada vez que agarro un mapa miro y digo, wow, cuánto me falta todavía por conocer. Nada, me atrae mucho el conocer culturas, el meterme en esas culturas. Yo estuve, por ejemplo, viviendo un tiempo en el Amazonas con tribus indígenas, y me gusta llegar a Nepal, por ejemplo. Es una cultura tan, tan diferente a la tuya, tan en esas calles donde van cientos de autos, de motos, de gente, que se respetan entre ellos, que se... No sé si se quieren, pero por lo menos se respeta. No ves a nadie atropellando a nadie, nadie maldiciendo al otro. Vas a esos templos de allá arriba, de cerca del Tíbet, y es para quedarte. Y nada, eso enriquece mucho la vida. Yo siempre digo que el viaje es la universidad de la vida. En mi caso, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo que cree que... Yo creo que, o digo siempre, que lo que nosotros tomamos como hobby tendría que ser nuestro trabajo, porque ahí es donde uno desarrolla el mayor potencial hacia lo que te gusta, trabajar en lo que te gusta. En países como los nuestros a veces eso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo ahora estoy en una etapa en la que puedo hacerlo, entonces me dedico a lo que más me gusta, que es el viaje. Te hago otra pregunta, Jorge. ¿Sentís que fuiste feliz en esta escuela? ¿La volverías a elegir para trabajar? Sí, claro. Yo venía de una escuela técnica muy grande, de 2.600 alumnos, donde teníamos 4 turnos. Yo trabajaba, entraba a las 7 y a veces eran las 10, 11 de la noche y todavía estaba dando clase. Y donde el alumno era un número, donde tenías cientos por día y era muy difícil entablar una relación personal. Y en esta escuela se da eso, que al ser chicos, al ser una comunidad, al trabajar en el campo, el estar uno al lado del otro, el agarrar una pala y enseñarte cómo paliar, cómo... eso es increíble, eso es muy valorable. Y eso es algo que hay que mantener, que no hay que perder. El tema de la familia, el tema de la unión, eso es importante. Bueno, creo que fue un lindo momento el que compartimos. Seguramente planificate porque va a haber para los 40 años de la institución, o sea, faltan 2 años, date un respiro y venite de nuevo, creemos que... Bueno, veremos, sí, dónde andamos. Veremos dónde andamos, así que sí, es interesante lo que vos contaste, recién estaba en conversación con una mamá, de miembro de la cooperadora, y decía, ¿no?, lo que ella vive hoy por hoy con su hijo de segundo año, que tiene sus propios panales, cómo cuida a los conejos, todo con tan solo 13, 14 años, que para ella es una experiencia súper enriquecedora, y lo que vos estás contando es eso, ¿no? La hermandad que existe, así que es muy importante. Sí, sí, es una escuela muy rica en lo humano. Entonces, nada, hay que apostar a eso, a apoyarla, a desarrollarla, y que las cosas no se vayan, a veces... tanto por la tecnología, sino que atraviesen la parte humana, que es lo importante. Bueno, Jorge, te damos muchas gracias. Bueno. Y seguimos en la Expo Agro. Les comentamos de que siguen las charlas en la potería, tenemos actividades también afuera, juegos, así que, bueno, síganos acompañando, ¿eh? Ahí ya les pasamos la próxima charla, que se debe estar iniciando a las 12. Son las instituciones unidas para la protección del bosque. Así que seguimos en la radio de la Agro 717. Es un lugar donde puedes comunicarte con las personas y estar con ellas en una parte, acompañarlos en su día y informarles cosas. Y poner música para extender. Es un medio en el que te puedes expresar libremente. Estás en vivo, estás ahí al frente con los oyentes. 96.3. La Agro Radio, una radio con acción y corazón. 96.3, con corazón y acción. Agro Radio 96.3. Buenas, buenas, seguimos acá en la Expo Agro, en la 717. Te recordamos que ahora a las 12 del mediodía, en este momento, está empezando un conversatorio más en la sala de potería, de 12 a 12.50, instituciones unidas para la protección del bosque. Ahora, en la potería, si entras a la escuela, ahí al toque ni bien entras, a mano izquierda, al fondo, en ese pasillo, te vas a encontrar con la potería donde se está dando este conversatorio, instituciones unidas para la protección del bosque. Vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el tiempo. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento. comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. De nuestra escuela. Estuvimos entrevistando a la profesora de forestal y nos contó sobre la importancia de nuestra escuela en la reforestación de nuestros bosques nativos y sobre todo en las zonas afectadas por los incendios. Bueno, ese incendio acá en Golondrinas y en la zona y cerca de la escuela, en Rodal, en el Hoyo, fue muy cercano, así que todo, si no nos afectó, afectó a alguien conocido, así que estuvimos muy involucrados en eso. La escuela, por supuesto, colaboró con las familias de los estudiantes afectados, de profes también afectados, acercándonos en lo que tiene que ver con lo estructural, con lo que es bosques, y también con asesoramiento en lo que es plantines y cómo podían seguir trabajando con su espacio, ¿sí? Cómo convivimos nosotros en esta comarca andina con los bosques. ¿Sí? Se llama Interfase, el lugar donde hay viviendas, y muy cercano están los bosques. Este trabajo solo lo realiza la escuela. No, también trabaja con otras instituciones, por ejemplo, Parque Nacional Lago Puelo, Bosques y el Club Andino Lago Puelo. Ese proyecto es un proyecto base, existe hace muchos años, es un proyecto, un convenio que hizo Parque Nacional con la Escuela Agrotécnica, la nuestra, la 717 de Radal. Y la idea es que ellos tienen personal para la cosecha de semillas, ¿sí? Parte de sus agentes e investigadores, y la escuela en sus espacios curriculares podemos hacer la viverización. Es un proyecto muy lindo porque interaccionamos, ¿sí? Los estudiantes de la escuela, vamos al parque, tenemos la posibilidad de cosechar, pero lo que es acá en la escuela se da todo, desde el acondicionamiento de semillas hasta la producción de plantines. ¿Sí? Y la producción de plantines es para forestación, por fuego o no, y también para parquización o jardinería. Son instituciones, bueno, con la de bosques, la secretaría, ah, sí, que está el programa de restauración de la provincia, ¿sí? Ese en el marco de las áreas afectadas por los incendios desde el 2014-2015, desde el incendio de Chorila, los incendios de Turbio, del Currumahuida, de Desemboque, y también abarca este último, el del Lago Puelo, el del Golondrinas, sí, específicamente. Y después, las plantas también, Bosques compra plantas a con ese fondo que tiene la restauración de la provincia, a la universidad, a INTA, a la escuela, y por ejemplo yo me encontré con chicos de sexto año de la escuela del CEA de Cholila con plantas producidas en esta escuela con los alumnos de séptimo. Ah. Así que eso es muy enriquecedor, como que circula este trabajo en conjunto. Si no estamos todos en estas problemáticas que es de todos, y como estudiantes, como profesores, como escuela, institución escuela, con otra institución escuela y con otras instituciones y la provincia también, ¿sí? Y con políticas que nos ayudan, no saldría. Tenemos que estar todos para que saliera así, porque se perdieron muchos árboles de nuestros bosques andinos patagónicos. Así que nosotros apoyamos con nuestro granito de arena. Y eso se da año a año.

Y seguimos acá en la radio de la Agro 717 en este hermoso día. ¿Cuántas vueltas diste ya recorriendo la Expo? Dos. ¿Y cómo, qué te pareció? Que está interesante, está repiola, aprendes cosas nuevas. Además hay un montón de compañeros y estudiantes de otros cursos que te van guiando y diciendo las cosas que haces. La verdad te informas un montón y está muy interesante. Invito a las personas que vayan. Así que bueno, seguimos con un poquito de música, con docentes, con amigos, amigas que se están acercando. Así que sigamos disfrutando con la radio de la Agro 717. Ahora ya están haciéndose los juegos de hinchadas y juegos de bolsas, la carrera de bolsas. Están en afuera, ya pueden ir todos los que quieran jugar y participar, son bienvenidos, se pueden estar acercando al patio. ¿Qué juegos? A ver, repetinos. ¿Juego de bolsa puede ser? Sí. Carrera de embolsados. Exacto. Ahí va. ¿Carrera de embolsados y qué más? Y el juego de las hinchadas. Bien, eso ahora, en este momento, afuera. Sí, yo estaba viniendo y veo que ya están jugando algunos. Si quieren ir, pueden ir y son todos bienvenidos. Pueden jugar. Seguimos acá en la Expo Agro, en la Expo 717. Y Tati, contanos, ¿se pueden hacer visitas? Sí. Digamos, ir conocer el espacio de la escuela. Sí, ya están todos los que quieran ir, pueden acercarse a las puertas, a la salida de la izquierda de la escuela. Ahí están los chicos que te van a estar dando un guía para que te guíen. Te muestran la escuela, los productos, cómo hacemos las cosas, qué es lo que se hace, y te van guiando y aportando información, te consultan algunas dudas que tengas. Está muy interesante, la verdad. Si quieren acercarse, son bienvenidos, no hay ninguna oposición, pueden ir y les va a ir guiando algunos chicos y eso. ¿Es ahora esto? Sí, ya se están comenzando desde las 10, creo que están dando guías. Ah, bien, pues entonces ya, como que dan una vueltita, después vuelven, juntan más gente y... Exacto, y se va por llegada, tipo se juntan un par de personas y van uno entre tres guías y de diferentes años. Te van explicando sobre los invernaderos, sobre los productos, las plantas, qué plantas tenemos, qué es lo que se hace... ¿Qué época de año? Perfecto. ¿Quiénes se encargan? Está muy interesante, la verdad. ¿Y dónde entonces hay que esperar para que después se junte gente y te lleven a pasear por la escuela? En las puertas de la salida al patio están para donde está preceptoría, para allá, la salida está la escalera y ahí van a estar Lucy y otros chicos que le van esperando y juntando a las personas para hacer el recorrido. Del pasillo al fondo saliendo para el patio, digamos. Exacto, para donde están las escaleras. Perfecto. Pasando a preceptoría. Muchas gracias. De nada. Cayeron hijos, madres y fieras, lenguas de mar, se traga la tierra, devuelven la misma escena. Vuelta otra vez la rueda. zapatos donde se escriben viejos adagios, hierros y muertos, pidiendo un atajo. Y así arrastran los arcanos. Vuelven, vuelven las vargas, cruzan el cielo, trae la marca. Luchas eternas, bichos extraños, las esperanzas no se pierden por nada. Siempre devuelven la otra cara. Gira la vida entera, cruza fronteras, la primavera, pidiendo a gritos, voz de grillitos, fuerte a la pena. Hablo desde otra era, cuando en el puerto hubo una guerra, cayeron hijos, madres y fieras, lenguas de mar. Seguimos acá con visitas importantes de todo tipo, recorrimos la historia de la escuela hace un ratito y ahora estamos con una invitada también de lujo, ¿sí? ¿Te querés presentar? Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Martínez Miriam, soy supervisora de Región 1 y bueno, a cargo de la Escuela 717. Bueno, Miriam, contanos, ¿qué reflexión te merece una muestra o las muestras que se dan en las distintas escuelas? Mira, lo que se ve en las diferentes muestras, más allá que recién ingreso a esta en particular, me parece que es una acción importante porque ahí es donde se ve el verdadero trabajo realizado por estudiantes principalmente y docentes. El acompañamiento que tienen los docentes junto al equipo directivo y la producción que se ve, que se observa por parte de estudiantes, eso es maravilloso. Y hace que la escuela se fortalezca en lo que es la enseñanza, ¿no? Porque en estas diferentes actividades, en estas diferentes acciones, es ahí donde se ve la enseñanza real, porque es el resultado de todo un proceso que vienen atravesando tanto los docentes como los y las estudiantes. Así que es maravilloso. Sí, también, bueno, también te vamos a invitar a que recorras los distintos espacios, las distintas aulas. Obvio. Y para mí también lo importante es que también logramos que distintas instituciones estén realizando charlas acá en la escuela, de bosques, de viñedos familiares. Y también nos parece importante, creo, destacar el hecho de la comunidad educativa. De eso se trata, ¿no? Un poco, de hablar de una comunidad educativa, ¿no? Siempre donde existan los espacios de diálogos, de reflexión, de conocimiento, de transmisión, son espacios que se deben valorar y reforzar, porque eso hace a la construcción de una comunidad educativa. Bien. Bueno, ¿alguna reflexión que quieras hacer en estos momentos con respecto a, más allá de lo que vas a ver, con respecto a esto, la educación pública que tanto luchamos, bregamos? Que esto no se pierda, que continuemos, que sigamos con estas propuestas porque son maravillosas. Y a los estudiantes y a las estudiantes les hace muy, muy bien. Así que esto siga siempre adelante y continúe y cada vez mejor, ¿no? Sí, sí, o sea, vamos a ver, en estos momentos están afuera de las aulas, están viendo las producciones que se llevan dentro de las aulas. Sí, seguramente. Así que bueno. Bueno, mira, muchísimas gracias y que disfrutes de la muestra. Seguro que lo voy a hacer. Gracias, gracias. llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas. Mi sangre me hace estremecer. Dando vueltas por la entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mariana, soy mamá de la escuela y bueno. ¿Cómo la estás pasando? La verdad, estoy recién llegué hace muy poquitito, vi algunas stands, estuve viendo todos los subproductos de la colmena, las cremas, las pomadas, y acá estoy en el aula de cuarto, viendo la página web, todos los avances y todo lo que se fue trabajando en los diferentes espacios. La verdad que me encanta que la escuela abra las puertas y poder enterarme de que lo que sucede, verlos, me gusta. Qué bueno, me alegro. Bueno. Espero que siga disfrutando y muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Una radio sin autotune. Acompañándote día a día. Agro Radio 96.3. Hola, acá estamos con una de las combatientes de la brigada. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Edith Mancilla y pertenezco a la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Wow. ¿Y qué es lo que haces? ¿Cómo te estás pasando acá en la Expo? Bueno, primero que nada, agradecido por la invitación que nos hicieron. Actualmente trabajo haciendo tareas de prevención de incendios, pero inicié mi actividad como combatiente de incendios forestales en el año 2000. ¿Qué has visto por acá, en la Expo? Bueno, la Expo está muy buena. He visto plantines de tomate, de ajo, también visité el stand de la colmena, de las colmenas, ¿no? De vidrio. También veo que tienen en venta miel producida acá en la escuela, cremas que también se producen en la escuela. Hay un stand de comidas. También veo que se está trabajando mucho el tema que tiene que ver con la problemática de género y me parece re interesante que en la escuela estén trabajando esto. Y bueno, nosotros vinimos a presentar nuestro stand donde ponemos la ropa de seguridad con la que trabaja el combatiente de incendios forestales, las herramientas que utiliza para combatir el fuego, y también vamos a tener una capacitación que se llama prevención de incendios de interfase, que tiene que ver con cómo están mezcladas las áreas boscosas con las casas. Interesante, muy interesante. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Si hay algo más que quieras comentar. No, nada más que por ahí recalcar que se acerquen a la charla que vamos a dar, porque justamente están por venir los incendios dentro de poco y está bueno que la gente sepa cómo proteger su vivienda ante los incendios forestales. Sí, muchas gracias, ahí estaremos. Yeah. seguimos acá en la Expo Agro, hoy 10 de noviembre acá en la 717. Y cuéntenos, chicos, segundo B, parece que hay una colmena de vidrio. A ver, cuéntenme qué es esto. Bueno, nosotras tenemos la colmena de vidrio en nuestra aula y que se ve todo lo que hacen. Pueden ir y les pueden explicar todo lo que hacemos nosotros en segundo. Bien, pero ¿cómo es colmena de vidrio? ¿Cómo es esto? Sí, tenemos... ponemos las abejas con los cuadros adentro y tienen vidrio en los costados que sellan las paredes para que se pueda ver desde adentro. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, esto es el segundo B. ¿Dónde queda segundo B? ¿Acá en el pasillo este, ni bien entras a la escuela? Pasando preceptoría está segundo B. Ah, o sea, llegás hasta la esquinita de preceptoría y ahí vas por el pasillo. Sí, está el cartel, tenemos una bandera que dice segundo B con todos los nombres nuestros. Y hay gente vestida de astronauta, por supuesto. Sí, ya hay dos y bueno, uno se fue para la charla de forestales. Bueno, perfecto. Entonces, ¿esto ya es ahora? ¿Se puede pasar ahora? Sí, nosotros ya estamos ahora y bueno, acá vinimos a decir que venimos a... ¿Invitar? Sí, a invitar. Colmena de vidrio, entonces, en segundo B, con abejas. Sí, con abejas y todo. Gracias, chicas. Mi nombre es Silvia Mancilla y yo cumplo el rol de docente, soy profe de lengua y literatura. ¿Cómo llegaste a la escuela? Llegué allá hace como 11, 12 años, ¿sí? Había unas horas de segundo B en designaciones y entonces fui y las tomé y así llegué. Y contanos, ¿cómo es un día tuyo normal en la escuela? Bueno, generalmente empieza a las 8 de la mañana y termina a las 13:10. Voy pasando por muchos cursos, soy una de las profes de lengua que mayor carga horaria tiene. Tengo dos primeritos, un segundo, un tercero, un cuarto ahora, un quinto y un séptimo. O sea que generalmente todas mis mañanas transcurren en la escuela. ¿Qué es lo más que te gusta de la escuela? Mis estudiantes. O sea, lo que más me gusta de la escuela es eso. Me gusta compartir con diferentes edades. Y creo que lo que más me gusta, sí, es estar con los chicos. ¿Y lo que no te gusta? Lo que no me gusta es cuando se pone muy burocrático todo. O sea, cuando hay que presentar el papel de este, el papel del otro, no sé qué, y a veces no se llega a ningún lado con esos papeles. Creo que eso, la parte burocrática es la que más me molesta del sistema educativo en general. ¿Qué cambiarías? Creo que cambiaría el horario de ingreso. Me parece que estaría bueno que ustedes empiecen a ingresar más tarde para que puedan descansar mejor. Y que sea no tanto estar en el aula, sino hacer, pero también hacerlo como en un lugar mucho más abierto. Uh-huh. Pero me parece que principalmente lo que cambiaría es el horario de ingreso y el horario de egreso. Por ahí lo haría más corto y más dinámico. Y que ustedes puedan hacer otra actividad que no sea solo estar en la escuela todo el día. ¿Qué opinas de la falta de transporte? Creo que lo que opinamos la mayoría, que es una cuestión que el Estado tiene que hacerse responsable sí o sí esa cuestión, porque así como hay escuelas técnicas que están alejadas, también hay escuelas en la parte urbana, y básicamente es un derecho. O sea, el derecho al transporte de ustedes tiene que estar sí o sí, como el derecho, no sé, a que tengan un aula limpia, a que las cosas estén en condiciones, pero el transporte tiene que ser un derecho y una obligación del Estado en cumplirlo. ¿Qué pensás que esto afecta a la educación? Y por lo menos en nuestra escuela es que hay mucha, que los chicos se van cambiando. No se van cambiando porque no es que no les gusta, o sea, no es porque no les gusta la escuela, es porque no tienen cómo llegar. Digo, hay chicos que vienen de Puyén, son 40 kilómetros. Entonces, uh-huh, obviamente que el papá, al no poder traerlo, más la situación económica que se vive, no puede pagar nafta todos los días. Entonces, me parece que si es una escuela técnica donde todos tienen la posibilidad de venir, debería estar contemplado. ¿Anécdota en escuela? Sí. Tengo muchas anécdotas en la escuela. ¿Alguna que quieras contar? Por ahí me gusta mucho el tema cuando jugamos contra ustedes, los profes, contra los estudiantes, y yo me muero de risa porque me transformo más en una alumna jugando, porque me pongo súper competitiva y les quiero ganar. Esa parte me divierte. Me divierte el hecho de no solo estar en el aula, sino compartir con ustedes otras cosas que tiene el deporte o salir, no sé. Bueno, las anécdotas típicas es, no sé, estoy en el supermercado y me los encuentro. Estoy, no sé, en San Clemente y me los encuentro. O sea, levanto piedras y ustedes salen, están en todos lados. Eso es lindo para mí porque yo siempre los estoy viendo en algún lugar y me gusta que encontrarles y decirle, hola, profe, ¿cómo anda? Como en los lugares más insólitos me los encuentro. ¿A quién pondrías como compañero emblema? Magdalena es una muy buena compañera que hemos transcurrido muchos años juntas. Es muy buena en su laburo. Guille también. Guille es el preceptor que la verdad que siempre está dispuesto cuando tengo que salir del aula, quedarse con los chicos o le pido algo. ¿Algo que quieras agregar? Que gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias. Seguimos acá en la Expo Agro y te recordamos que

stand de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Este viernes, de 9 a 14 horas, en la ruta 45 de Cerro Nadal. Seguimos en la Expo Agro y te recordamos que continúan los conversatorios. El último conversatorio del día de hoy es ahora, de 13 a 14 horas, prevención de incendios de interfase. Prevención de incendios de interfase de 13 a 14 horas en la sala de potería. Te esperamos ahí. Y ya estamos promediando la última hora de la jornada espectacular que estamos viviendo acá en la Expo Agro 717 en esta edición del año 2023. Y vamos a hablar con una persona que tiene una historia recorrida en la escuela, porque fue estudiante en la escuela ya por hace unos cuantos años atrás, y hoy por hoy es el director de la Escuela Agrotécnica. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos, a toda la audiencia. Bueno, Maxi Sepúlveda Luquete es el actual director de la Escuela Agrotécnica. Y bueno, nos costó traerlo, sentarlo acá, tiene nervios, está cansado, pero bueno, creo que... Mucho por hacer, estamos pero tenemos mucha actividad toda la mañana. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. ¿Qué balance querés hacer hasta este momento de lo que es la jornada? Bueno, el balance es sumamente positivo. No quiero ser subjetivo con esta apreciación, pero en base a lo que los comentarios que me han llegado, las apreciaciones de las personas que conozco y que no conozco, que se han acercado y me han dicho que les ha gustado, que muy buena explicación por parte de nuestros estudiantes. Entonces no me queda otra que hacer un balance sumamente positivo. Siempre hay cosas para mejorar, por supuesto, pero bueno, a ver, es todo un aprendizaje y creo que acá también hoy es todo un aprendizaje lo que estamos mostrando y lo que estamos incluso asesorando. Los chicos, los he visto en sus stand y han hecho un laburo espectacular. Sí, yo también creo lo mismo. Y perdóname, sí. Yo digo los chicos, que son lo fundamental y por lo que estamos acá, ¿no? Pero también están acá por los chicos, los profesores, y los profesores son los que se han encargado de solventar todas las cuestiones que han tenido que llevar a cabo. Le han dado la autonomía a los chicos, los han guiado, los han asesorado y los han hasta contenido. Entonces también es digno de mencionar eso, ¿no? Todo el personal docente, no docente incluso, que ha estado para ellos, que bueno, hoy se ve el reflejo de eso un poco, me parece. Sí, yo creo que también, y de alguna forma, por estos micrófonos el día de hoy, e incluso por entrevistas que hemos pasado previas, hemos hecho también un recorrido histórico por la escuela, en la cual antiguos docentes nos han comentado cómo eran las experiencias años atrás, lo que se vivía en esta comunidad educativa, y de alguna forma vos durante un periodo de tu adolescencia también fuiste estudiante, ¿no? Sí, ellos fueron mis profes también. Sí. ¿Y cómo ves el recorrido este que tiene que ver con la educación a través de un espacio en el cual la educación pública se brinda con las limitaciones económicas a veces que tenemos, pero cómo lo ves vos como un potencial mirando hacia adelante? ¿Cómo ves el futuro? ¿Tenés una mirada hacia eso? Creo que lo principal es generar un clima de trabajo agradable y tratar de potenciar lo que trae cada uno, ¿no? Como hacemos con nuestros estudiantes, hoy en mi rol de director creo que yo debería apuntar a eso. Yo creo que todos los profes que han pasado por acá, los que yo recuerdo al menos, y los que han pasado, el que los han entrevistado aquí en la radio, han hecho eso con nosotros, han tratado de potenciar tal vez los modelos de los paradigmas educativos y demás. El sistema era distinto, eran otros los paradigmas, pero hicieron eso. Hoy lo veía, charlaba con Javier Mariño, referente del INTA. Pasó por acá también Roberto Lucas, Julio Valirán, mismo Ceferino Castelán. Sí, que no quiere hablar. Él fue profe mío también. Y bueno, todo es diferente. No podemos decir que fue mejor ni peor, yo creo que es diferente. y tenemos que ayornarnos a los tiempos que corren y justamente esto que decís vos, ¿cómo miro el futuro? Y bueno, tratar de anticiparnos a lo que se viene y bueno, y hay que conjugar de todo un poco, todo lo que es el contexto regional, comarcal, provincial, nacional, internacional. Por ejemplo, hoy hablaba justo con unos referentes en viñedos que vinieron a dar acá la charla de vitivinicultura familiar y los chicos hoy tienen que aprender cómo se pone una vid, cómo es el manejo, mínimamente, porque mirando al futuro justamente es un poco lo que se viene, ¿sí? Y hay cada vez más viñedos, hay cada vez más productores familiares, no te hablo de grandes bodegas, pero hay mucho. Y vas al centro de la provincia, en Paso de Indio, en Los Altares, y hay viñedos. Hay viñedo. Y vas a la costa y hay viñedos. Y te vas al norte y hay viñedos, y te vas al sur. Bueno, por ahí tenemos que pensar que podemos hacer unas plantaciones también dentro de la escuela, ¿no? Está proyectado, lo tenemos pensado. Pero bueno, hay que ver cómo lo enmarcamos. Estamos tratando de anticiparnos también, justamente, lo que vengo diciendo, cómo lo manejamos, en qué espacio curricular iría. Es algo que al principio requiere de 100% de dedicación, la implantación de un nuevo cultivo, desde elegir el lugar, conseguir las plantas, poner todo lo que es los insumos para producir y dejar la puesta en marcha del cultivo, ¿no? Y que después sea bueno irlo cuidando y manejando. Entonces, bueno, eso requiere toda una previsión, proyección, logística y demás, ¿no? Bien. ¿Y quién se va a encargar? Porque no hay una materia que se llame, un espacio curricular que se llame vitivinicultura. Bien. Se lo tenemos que enmarcar en algún lugar. En algún lugar. Si bien Darío Maldonado, este referente regional, que es profe nuestro, es especialista en la materia, él acá, como ingeniero agrónomo, nos da la cátedra de hortalizas, por ejemplo. Claro. No da vitivinicultura, no da fruta fina, que lo podemos poner en fruta fina o en frutales. Sí, hay que saberlo. Hay que ver. Bueno, y paralelamente a esto que nosotros, a este pedacito de proyección que queremos hacer de todo el resto, hay un montón de otras cosas que van surgiendo en lo diario, en lo semanal y en lo anual. Sí. Entonces, bueno, hay que ir tratando de ir recortando, de ir priorizando cuestiones y bueno. Bien, Maxi, sabemos que también querés estar acá afuera compartiendo con los estudiantes, las estudiantes, con la gente que nos está visitando. Y te vamos a pedir algo que le pedimos a todos los que de alguna forma tienen historia. ¿Alguna anécdota que tengas, ya sea desde tu rol docente, desde tu rol directivo o tu época estudiantil, que quieras contarnos y que se pueda contar? Que se pueda contar. Estamos, sí. Lo estamos poniendo bajo presión, sí. Y mientras que él recuerda, va apelando a sus recuerdos, queremos decirles de que, bueno, estamos acá ya por finalizar la Agro 717, la Expo Agro 717. Ahí ya sí. Recuerdo, con una sonrisa. Recuerdo que había en el curso nuestro, éramos muy, muy unidos. Me acuerdo que empezamos 60 y moneda, empezaron 60 y moneditas de pibes, no me acuerdo cuántos éramos exactamente, y terminamos egresando 10 en aquel tiempo, en el 99 egresé yo. Me acuerdo que las familias eran muy presentes, había mucho compromiso, y haciendo memoria ahora, voy a nombrar una familia que me acuerdo que siempre estaba, que siempre la veíamos, que es conocida incluso, la familia Claro, Julio Claro, un un señor de acá, profesión. Personajes de la comarca. Sí, sí. Importante. Y bueno, estaban acá, cursaron, me acuerdo, Nazareno Claro, Agustina Claro y Samantha Claro, que cursaron, fuimos ahí contemporáneos, llamémosle. Y me acuerdo que siempre que había un evento o algo, venían y participaban, y su pasatiempo, su hobby, su dedicación extraescolar y familiar era el tango. Y se hacían unos muy lindos encuentros, amenizados y ornamentados, llamémosle de algún modo, por el tango. Y eso me parece que fue una linda experiencia vivirlo, y estaría bueno que ojalá se pudiera retomar algo, no digo con el tango, pero sí la esencia esa del participar y el sí, creo que bueno, de hecho hoy, después de muchísimos años, volvimos a recobrar que la entrada de la bandera de ceremonia sea con nuestros abanderados a caballo, cosa de que los últimos tiempos lo habíamos perdido, así que creo que bueno, el camino es volver un poco a esos caminos tan lindos que vivía la escuela y que recobran un poco el sentido de pertenencia con el lugar, ¿no? Está bien, sí, la verdad es que muy lindo, un detalle precioso, si se quiere, y en buena hora que se pueda ir mejorando en este sentido, que se puedan ir incorporando cuestiones nuevas o retomar algunas antiguas tradiciones justo en este día del Día de la Tradición, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Bueno, Maxi, la verdad que sí, tendríamos mucho más que preguntarte, pero a disfrutar del día, que termines bien, y creo que podemos decir que es un buen balance, ¿no? Creo que sí, sí, estoy convencido al menos de que sí. Que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias, y quiero agradecer también la participación, te tengo acá enfrente, Ale, Gonzalo también acá de la radio, pero en realidad me quedo corto con el agradecimiento a todo el personal de la escuela, docente, no docente, y hacerlo extensivo también a la Asociación Cooperadora, a quien invitamos también a los padres a participar, a aportar y a cooperar justamente. Y a toda la comunidad educativa y a las personas que si bien no fueron parte de la comunidad educativa, pero se han acercado. Recién, sin ir más lejos, llegaba gente de Mallín Ahogado, sí, que se enteró y quiso venir. Así que bienvenidos, muchas gracias, y bueno, a disposición siempre. Bien, les queremos recordar de que ya estamos con la última charla de prevención de incendios de interfase, que aquellos y aquellas que están interesadas, por favor, se acerquen a lo que llamamos la potería, que ya está lanzándose la última charla de este ciclo de conversatorios. Muchas gracias, Maxi. Un placer, hasta cualquier momento. Seguimos acá en la Expo Agro, y acá vinieron los chicos. ¿De qué año son? Segundo. Bien, y cuéntenos qué actividades van a ver ahora afuera. Ahora a las 1:30 vamos a estar realizando la carrera de embolsados. No tenemos premio, como en las hinchadas, pero de seguro va a estar re divertido, así que yo les diría que se coparan a venir para que todos se caigan de risa y cosas así. Bueno, ¿dónde va a ser entonces? ¿Afuera, en la parte del playón? Sí, va a ser afuera, en la parte, no, del playón, no, de la cancha de tierra va a ser. Ahí, donde fue la hinchada. Perfecto. ¿Algo más? No, nada más para comentar. ¿Cómo la pasaron? En la hinchada fue un despelote, primerito estuvo ganando, se redespelotó, y bueno, hubo un poquito de complicaciones en cuestión a organizar el premio, pero lo logramos organizar, así que nada, eso. Bien, o sea, ¿qué ganó? ¿Primer año ganó la hinchada? Sí, ganó primer año, entre primero B, más de primero B y primero A. Bien, entonces ahora, 1:30, último juego ya, ¿no? Porque ya está terminando el Expo Agro. Último juego, carrera de embolsados. Sí, exactamente. Bueno, ¿están contentos con la Expo Agro? ¿Cómo salió? Contentísimo, algo más lindo no puedo pasar.

sí, un especialista y un apasionado. Claro, eso es el referente del lúpulo en la comarca. Claro. Así que justamente en producción y procesamiento, sí, y también la parte final, ¿no? Que sería la comercialización y el vínculo con el proceso cervecero. Te sigo en así redes sociales, que... y sé que hay ahí un proceso de innovación que se está buscando en torno a el valor agregado y cuál es, sí, el producto final que termina de la producción lupular. Claro. Y te iba a preguntar un poquito, empezando desde el principio. Dale. En este momento, Hernán, el tema lúpulo, que sabemos que es una producción que históricamente ha sido una de las estructurantes de la economía de la comarca. Sí. Quizás en este momento no, han pasado cosas en la historia. No, hace varios, ¿cómo hace ves varios el sector? Años. ¿Cuántos productores hay? Hay 6 productores comerciales que tienen capacidad de producir varias toneladas, que sí, son, si bien son empresas familiares, pymes o micropymes, no dejan de ser empresas con varios empleados, varios tractores, unos activos específicos bastante importantes. Hablamos de secaderos, cosechadoras, cintas transportadoras, prensa, en algunos casos peletizadora, cámaras de frío y un montón de instalaciones asociadas, sistemas de riego más o menos complejos. Pero bueno, estos 6 productores emplean más de una decena de miles de jornales anuales. ¿De dónde sale esa cuenta rara? Y más o menos una hectárea de lúpulo necesita, por el sistema de manejo que hacemos acá en la comarca o en la Argentina, que no es el sistema norteamericano, un poco más basado en agroquímicos y un poco más con el objetivo o con el foco puesto en ahorrar mano de obra. Ese no es nuestro sistema. Nuestro sistema es un poco más europeo, con plantaciones un poco más longevas. Eso quiere decir que los trabajos de poda son muy importantes, porque nosotros no cultivamos lúpulo para que la plantación dure 10, 12 años. Lo cultivamos pensando en que va a durar mucho más que 10 o 12 años. Y eso requiere mucha más mano de obra. Entonces, más o menos usamos... Te pregunto, ¿cuánto tiene más o menos una plantación promedio acá en la comarca? De mano de obra, más o menos 115 jornales de 8 horas por hectárea año. ¿Y tiempo de plantación? ¿Cuánto tiene una plantación? Ah, ¿qué edad tienen? Sí, nuestras plantaciones en el Camino de los Nogales tienen 25 años de promedio, hay algunas que tienen, claro, 30, pero sí, son plantaciones longevas que siguen produciendo, claramente que no son variedades nuevas. La variedad Cascade es una variedad a esta altura, no es que no es nueva, ya es vieja, y sin embargo sigue siendo la variedad que la sabemos producir, la entendemos, la sabemos usar, la sabemos cosechar. Digo la sabemos cosechar porque el lúpulo tiene una ventana de cosecha muy específica. Hay variedades que son más tempranas, como la variedad inglesa Bullion, hay variedades que son más tardías, como la variedad argentina Mapuche, y hay variedades que son, caen por ahí por el medio, como la variedad Cascade, que es la que explica el 50% del área cultivada. Y es una variedad maravillosa, llena de virtudes, virtudes agronómicas y virtudes cerveceras. Bien. Y bueno, y por esto de que además entre sus virtudes agronómicas es muy longeva, entonces amerita que uno se agache más o menos, pero que le dedique un montón de jornales. Entonces, por eso es que una hectárea necesita más o menos 115 jornales de 8 horas por año. Y multiplicado por la cantidad de hectáreas que tenemos en la comarca, que sería más o menos el 74 o el 75% de lo que se produce en Argentina, porque el otro 25% está en Alto Valle del Río Negro. Bueno, de las 200 y monedas de hectáreas que hay en Argentina, 3/4 de eso lo tenemos acá en la comarca. Una partecita en Puelo y una parte un poco mayor en el Bolsón. Pero los que amamos y vivimos en la comarca, nos parece todo un todo. Tal cual. Así Hernán, que... te iba a preguntar... ¿A dónde se vende? ¿Quiénes son los principales compradores de esta producción de lúpulo? Bueno, el principal comprador sigue siendo desde el inicio y hasta hoy la empresa Quilmes. Bien. La empresa Quilmes fomentó el cultivo de lúpulo. De hecho, al principio hizo intentos propios por producirlo. Estamos hablando de la década de 1920. Algunos intentos un poco tímidos arrancaron por Valle de Uco, por una localidad que se llama Pareditas. Después hicieron algunas pruebas en Sierra de la Ventana. Tenemos que situarnos en aquella época, ¿no? Los años 30 todavía no se había inventado el riego por goteo. Entonces las altas pendientes de algunos campos inclinados de Sierra de la Ventana hacían que problemas de erosión eran fatales y no tenían remedio, se lavaba el suelo. Hoy todo eso se podría mejorar con tecnología. Después hubo algunas pruebas también en Nicanor Otamendi, eso queda de Mar del Plata, 45 kilómetros hacia el sur. Pero bueno, el clima marítimo y bastante húmedo hacía que los problemas fúngicos fueran muy importantes. Entonces, todavía, para decirlo así medio vulgar, no daban pie con bola en la década del 30. Y después vino la Segunda Guerra Mundial y ahí la necesidad le ganó a la timidez, en el sentido de que Argentina estuvo a punto de dejar de producir cerveza por falta de lúpulo. Sabemos que Alemania estaba muy complicada, estamos hablando del principal productor mundial de aquellos años y actualmente sigue siendo uno de los dos principales. Pero bueno, en la década del 40 hubo momentos en donde la empresa Quilmes se replanteó o se vio en riesgo de tener que dejar de producir por falta de lúpulo. Y ahí realmente se hacen los grandes esfuerzos por cultivar lúpulo en Argentina para que funcione sí o sí. Entonces, bueno, en 1948 Argentina tiene su primera hectárea comercial de lúpulo, propiedad de Quilmes, en Alto Valle del Río Negro, y muy poquitos años después, siempre de la mano de la colectividad eslovena, Eslovenia es un país muy lupulero, chiquitito, muy chiquitito es Eslovenia, pensemos que es más chiquitito que la provincia de Tucumán. Mirá. Y sin embargo es muy lupulero. Y los eslovenos tuvieron mucho que ver con la historia del lúpulo en Argentina. Fue un esloveno, el señor Ginigoy, de acá de Lago Puelo, cerquita de la escuela, el primero que cultivó lúpulo a gran escala. Y el segundo fue Budinek, también esloveno, pero en el Bolsón, en el paraje Mallinogado. Entonces, bueno, desde la década del 50, que el lúpulo es parte de la historia de la comarca, emplea mucha gente, es motor de la economía, sigue siendo el cultivo número dos, porque la fruta fina sería el número uno, sí. Principalmente explicado por frambuesa, pero en el medio del género rubus, metemos a ribes y a las grosellas y qué sé yo, y la frutilla y algo de arándano, etcétera, etcétera. Y el lúpulo, hoy con más de 150 hectáreas cultivadas en la comarca, es el cultivo número 2. Así que sigue siendo motor de la economía y por suerte no murió en la década del 90, que fue fatal. Fatal. Bien. Porque Argentina era un país caro para producir cualquier cosa, desde un tornillo hasta un kilo de lúpulo. Y también fatal porque sobraba lúpulo en el mundo. Entonces se conjugaban dos terribles amenazas, que era que el lúpulo no valía nada en el mundo y en Argentina peor que peor. Entonces, encima de que era barato en el mundo, no había restricciones para importarlo, porque Argentina estaba con esa paridad del 1-1 y qué sé yo. Entonces, en la década del 90, la comarca dejó de tener 30 y pico de productores y pasó a tener 10. Y de esos 10, algunos muy envejecidos, muy aburridos, muy angustiados y con ganas de abandonar. Y es así que hoy hay 6. Bien, y están bien. Lo que decís con respecto a, bueno, las propuestas electorales que tenemos hoy sobre la convertibilidad, la dolarización y el 1-1 y el impacto que tiene en la economía y en, sí, las producciones locales o en las pymes locales que difícilmente van a poder competir, sí, contra la importación de todas, claro, esas producciones. Yo no sé explicar bien cómo era en la década del 90. Yo lo que sé es que el lúpulo en el mundo valía alrededor de $4. Pensemos que hoy vale más de $30. Porque hay un contexto internacional en donde hay un balance. Si bien el mundo chupa buena cantidad de cerveza, perdón, sí, que lo diga así, también en esos años, también es muy climático, es un cultivo muy dependiente del clima, porque Europa, que produce mucho, mucho lúpulo, más que Estados Unidos, no riega, porque en Europa se produce lúpulo con un clima parecido al de nuestra región pampeana, es decir, con las lluvias no tan estacionadas como las tenemos acá en la comarca, ni hablar del Alto Valle del Río Negro, en donde prácticamente no llueve, entonces está obligada la condición de producir bajo riego. Europa no, entonces en años muy secos, como la cosecha anterior a la pasada, es catastrófico. Entonces de esas variables depende que sobre o falte lúpulo. Se ve que en la década del 90 hubo muchos años buenos, cosechones, y sobraba lúpulo. Entonces yo no sé explicar bien si esa terrible situación que sufrió el sector lupulero de la Argentina era más por la convertibilidad o por el precio internacional. Yo era muy chiquito, bien, pero por las dos, bien, digamos. Nos hablabas de la cerveza y me gustaría que entremos ahora en la cuestión de la, sí, cerveza. Totalmente. Dijiste que Quilmes sigue siendo el principal consumidor, comprador de la producción local. Sí. Pero evidentemente vemos que hubo un auge de la cerveza artesanal y, sí, de la aparición de un montón de pequeñas cervecerías o medianas cervecerías, sí, que están muy vinculadas también a la cultura del consumo de la cerveza, a la búsqueda de nuevas variedades, de nuevos sabores, de nuevas formas de presentarle al consumidor el producto, y quería que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, muy linda la pregunta. Ahí está bueno dividir el tema en dos, porque una cosa son los litros de cerveza y otra cosa son los kilos de lúpulo. ¿Por qué? Porque en realidad los argentinos, que nos hemos vuelto bastante cerveceros, ¿sabes cuántos litros por habitante año tomamos en Argentina? No tengo idea. 41 litros por habitante año de cerveza. Wow. Y eso, para nuestra región, es una estadística alta. Para Europa no. Polonia toma 100 litros por habitante año. Argentina en 41 le gana a todos sus vecinos. Sí. No le gana ni a Colombia ni a México, que son dos países muy cerveceros. Sí. Brasil también lo es, pero al hacerlo per cápita y al ser una población enorme, del orden de los 230 millones de habitantes, creo que está por debajo de los 41 litros. Entonces, Argentina es importante. Toda la vida dijimos que fuimos un país de vino tinto, y de hecho es así, pero hoy en litros, está bien, no podemos comparar un litro de vino con un litro de cerveza, no. Pero digo por lo que entra a la panza en una juntada con amigos. Entonces, sí. Pero bueno, hemos ido creciendo y ese valor es alto. Entonces, lo que te quería contar es que ese lindo segmento al cual te mencionás, al cual te referiste, que es el de la cerveza artesanal, y como bien vos lo describiste, hay chico y mediano, grande hay solamente tres o cuatro firmas, entre las cuales podemos incluir a Antares, que me parece que es muy conocido por todos nosotros, aunque es una firma de Mar del Plata, es bien conocida, y podemos mencionar algunas grandes, pero creo que esa es la insignia de Argentina en cuanto a cerveza artesanal, una empresa que prosperó, que tiene un montón de bares y tiene una marca establecida y acompaña su propuesta cervecera con gastronomía, etcétera, etcétera. Que está presente en todas las ciudades grandes de Argentina. Claro, totalmente, incluso en Bariloche, que no es una ciudad a la que le falte cervecerías artesanales, pero bueno, es tan firme esta marca que incluso en Bariloche está. Entonces, ese segmento, ahí te quería contar, en litros no es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente el 4% de la cerveza que tomamos los argentinos es artesanal y el 96% es industrial. Claro, no vamos a comparar una hermosa pinta de cerveza artesanal deliciosa con, me voy al otro extremo, una cerveza industrial de las más baratas, de las más mezquinas, mezquinas en todo, mezquinas en lúpulo, mezquinas en malta. Dicho en términos de la salud, serían súper saludables porque es agüita, ¿sí? No quiero dar marcas y tampoco quiero emitir un juicio de valor. Una es una cerveza súper livianita que tiene 120 kilocalorías por litro, o por pinta, perdón, y la otra es una terrible cerveza artesanal que la disfruto mucho un día de invierno que tiene 360 kilocalorías por pinta. Está bueno como para meter un poco la parte nutricional. O sea, son dos bebidas distintas, sin embargo se llama cerveza. Bueno, y ahí quería ir. Si bien los argentinos tomamos pocos litros de cerveza artesanal, porque más o menos tomamos 65 millones de litros de cerveza artesanal por año. Y eso no es mucho, aunque parezca. Y en cambio de industrial, tomamos cerca de 1.900 millones de litros de cerveza artesanal por año. Pero en lúpulo, la relación de consumo no es 96 a 4. ¿Por qué? Porque la cerveza artesanal lleva muchos gramos por litro y la cerveza industrial lleva menos de un gramo por litro. Entonces, como estamos hablando del lúpulo, porque los que nos convoca en esta Expo Agro es la cuestión productiva comarcal, esas toneladas que producimos los argentinos, fundamentalmente los comarcales, que son alrededor de 300 toneladas, en buena medida van a la cerveza artesanal. En buena medida quiere decir que casi 100 toneladas van a la cerveza artesanal. Entonces, fíjate cómo es la cuenta. Argentina es un país que consume más o menos 1.000 toneladas de lúpulo. Eso quiere decir, acá vamos a tirar un dato no tan feliz, pero real, que es que gran parte del lúpulo que consumimos los argentinos se importa. ¿Por qué? Porque somos un país lupulero chiquitito. A mucha honra que somos un país lupulero, porque son solamente 27 los países en el mundo que producen lúpulo. Argentina no está arriba en la tabla, como nos pasa en el mundo del fútbol o en el mundo del rugby. Tampoco está a mitad de tabla, pero tampoco está al final. Hay países que son menos lupuleros que nosotros de esa lista de 27. No sé, Japón, Eslovaquia, Bulgaria, Suiza, Holanda. Nosotros no estamos al final, pero me gustaría que volviéramos a ser un país lupulero de mitad de tabla como lo fuimos a finales de la década del 80, que llegamos a tener, no sé, 700 hectáreas de lúpulo. Pero bueno, ya vendrá. La cosa es que de las 300 toneladas que producimos, más o menos 90 o 100 van para el sector artesanal. Bien, entonces es muy importante ahí cuando hablas de los gramos de lúpulo por cerveza, la diferencia se achica y se nota que el sector artesanal es un gran consumidor del lúpulo que producimos en la comarca. Sí, importado también, pero del que producimos en la comarca también, porque además, ustedes lo saben, ahí Gonza nos mira desde la consola, todos sabemos apreciar una buena IPA con aroma, y cuando vamos a una cerveza industrial baratita y sencillita, sigo sin dar nombres, y a veces el aroma es leve, es discreto, a veces es ausente, pero todos valoramos una muy buena IPA con notas cítricas o especiadas o complejas, en donde decís, che, yo le siento una una notita de fruta y también le siento una notita cítrica, limonada. Bueno, todo eso se hace a fuerza de mucho lúpulo. Todas esas notas vienen del lúpulo. Bien, Hernán, sí, Ale. Yo soy parte de docente acá en la escuela y te quería hacer una consulta, o mejor dicho, una pregunta más que una consulta. Vos venís, obviamente, desde el lado productivo, ¿no? Sí, o sea, correcto. ¿Cómo ves la relación que debería existir entre el mundo productivo, en el mundo comercial, sí, con respecto a la educación pública? ¿Cómo vos pensás que podría llegar a haber un nexo entre lo que es la educación, que nosotros es lo que brindamos, en este sí, caso estamos abriendo la escuela justamente a mostrar nuestra propia producción, pero en un futuro como también mirando a los chicos, ¿no? Como potenciales, no como consumidores, sino como hacedores de producto. ¿Cómo te lo imaginas eso? Lo entiendo. Muy linda la pregunta. Además es un tema que me genera bastante inquietud. Es parte de mis pensamientos semanales. Yo soy egresado de la Universidad Pública, estudié en la Universidad de Buenos Aires, entonces soy un agradecido a, bueno, a todo el sistema científico, tecnológico argentino. Y entonces, como egresado de la UBA, cuando me propusieron, a poquito tiempo de haberse creado la Universidad Nacional de Río Negro, me propusieron ser docente, acepté sin fijarme, no importaba si yo era JTP, o sea, jefe de trabajos prácticos o docente principal, entendía que es algo en formación, yo me considero un recurso humano valioso, porque como docente, ¿no? Pero no por mis características docentes, sino porque tuve la suerte de estudiar en una de las mejores universidades de Latinoamérica, a costo cero, la verdad, cero para mi bolsillo. Entiendo que no fue costo cero, pero para mi bolsillo, que es muy posible que yo no me hubiera podido, ni yo ni mi familia, pagar una universidad privada, mucho menos una en el exterior. Entonces, habiendo tenido esa suerte y habiendo tenido docentes de primer nivel, porque la UBA siempre tiene, lo voy a decir en el mejor de los sentidos, la UBA siempre tiene dinosaurios de esos que son una eminencia y están dando vueltas por amor al arte y no se jubilan nunca porque no tienen interés en hacerlo. Y tener una clase o un teórico con ellos es un placer. Tuve la suerte de tener esos docentes. Supongo que permanentemente no se van a ir todos, o por lo menos deseamos que no se vayan. Entonces, habiendo recibido tanto, me parecía muy bueno dar. Y tal es así que hoy, si bien no soy más docente, porque un buen día después de 6 o 7 años de docencia y con tantos viajes en el medio, yo viajo mucho por el mundo, por el lúpulo. Viajo porque es mi forma de capacitarme. Mis viajes tienen que ver con el lúpulo. Acabo de venir de Eslovenia, del Congreso Mundial de Lúpulo, de dar una charlita, y lo que más me importa es haber ido a compartir con los monstruos, con los número uno. Entonces, invierto recursos en capacitarme, en viajar, en compartir, y todos esos viajes me generaban, no sé, incomodidades en un cuatrimestre de universidad en decir, che, tengo que hacer un pedido extraordinario. Tal es así que hoy no soy docente. Quería explicar la razón por la cual no soy docente. Si asumimos un compromiso de 16 semanas de clase, lo cumplimos, y si todos los años estamos pidiendo permiso, yo me sentía incómodo. Por eso me fui. Pero no obstante, me encanta que vengan los alumnos a la chacra. Me encanta que exista una relación de, vamos a decir que esta escuela es parte del sistema, no sé si lo digo bien, pero es parte del sistema científico, tecnológico, educativo argentino. Además estamos hablando de agronomía, o de agricultura, o de agrotecnia. Entonces, me encanta recibir los alumnos, me encanta regalar mi tiempo a unos alumnos, ya sea una o dos veces al mismo curso, ya sean 2 o 3 horas. Voy a cambiar un poquitito de tema. Me encanta hacer estudios serios en la chacra, como los hemos hecho con el CONICET el año pasado. Yo me fui a Eslovenia a presentar un trabajo que hicimos con Verónica Chillo, investigadora de CONICET con base en INTA Bolsón, y fue un trabajo muy bien visto por la comunidad científica internacional. Si bien eran estudios preliminares, aparte era un trabajo muy lindo porque tenía que ver con control biológico de una plaga. También hemos empezado a trabajar bastante con el INTA en 2 o 3 temas, temas nutricionales, temas ecofisiológicos y algunos temas también vinculados al riego. Entonces, para mí es una pregunta muy linda, el vínculo tiene que existir, se tiene que fomentar, siempre todos somos conscientes de que existe una distancia indeseable, innecesaria, y ojalá que se vaya acortando lentamente, pero para mí es muy necesario que los chicos de la Escuela Agrotécnica o de la Universidad que vengan. De hecho, tenemos dentro del staff de la empresa egresados de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, de la cual vos también sos egresado, Sergio. Entonces, bueno, nada, me parece un tema crucial. Y supongo que toda esta respuesta positiva hacia tu pregunta viene o nace de un enorme agradecimiento hacia la Universidad de Buenos Aires, que yo siento que recibí lo mejor que podía recibir en mi país, en mi lugar, porque yo era de Buenos Aires, no de la ciudad, pero era de Escobar, no es tan lejos. Era un viajecito todos los días, no hay que quejarse, a caballo regalado. De la ciudad de las flores. Claro, por eso me dedico a una flor, porque soy nacido en la capital, ¿no? De verdad que. La capital nacional de la flor. Totalmente, pero me dedico a una flor de carambola. Vamos a contarle a la audiencia que nos está escuchando que el órgano botánico que cultivamos es una flor. Así como en la zanahoria es una raíz y en la batata es un tallo. Bueno, en el lúpulo es una flor sin fecundar. Todas las plantas que cultivamos son femeninas. No queremos presencia de individuos masculinos porque el lúpulo sin semillas vale más que el lúpulo con semillas. Entonces, hablamos de que en la comarca producimos lúpulo de alta calidad porque es lúpulo sin semillas. Y no lo pueden decir todos los países del mundo. Mira, voy a contar una anécdota, si me permiten. Sí, sí. Estaba en un viaje en Polonia, otro país muy lupulero, y muy hermoso, muy despelotado como Argentina, es hermoso. Enseguida te haces amigo de todo el mundo, somos como hermanos con los polacos. Además de que Argentina está llena de polacos, ¿no? Bueno, entonces estaba en Polonia y claro, yo me di cuenta que las flores de lúpulo no tienen la misma forma que las nuestras. Tienen como una protuberancia, no son simétricas. Vos agarrás un conito y parece como que tiene una jorobita. Y cuando metes el dedo es porque hay una semilla ahí. Y la semilla, que es del tamaño de una semillita de rosa mosqueta, en un cono de lúpulo impacta. Entonces las bracteolas, que son esas tejitas todas alineadas que forman como si fuera una piña en miniatura, hacen que sea gordito de un lado. Y entonces me puse a romper conos y me di cuenta que todos los conos tenían semilla. Entonces le digo a uno de los productores que me recibía, le digo, che, pero esto tiene semillas. Y no le gustó mucho el comentario y me dijo, sí, sí, es verdad, sí, obviamente. Ah, y le digo, pero eso está mal, no lo controlan, no le prestan atención. Bueno, sí, sabemos que no es lo óptimo, me dice, pero no podemos hacer otra cosa. Y le digo, pero yo insistente, ¿viste? Le digo, pero tendrían que hacerlo, de eliminar a los individuos masculinos para que no haya polen volando, para que no haya fecundación. Iba a preguntar eso, Hernán. ¿Los individuos masculinos emergen en las plantaciones o tienen poblaciones silvestres de lúpulo que fecundan? Buenísima la pregunta. Acá no, pero ahí venía la anécdota, que en Europa sí, porque el lúpulo es oriundo de allá. Acá no, porque como Argentina no tiene grandes planes de mejoramiento genético, por no decir que no tiene ninguno, en este momento no tiene ninguno, ha tenido, de ahí nació Mapuche, Traful, pero como no tiene, entonces todo lo que trajimos y todo lo que multiplicamos en forma asexual es todo femenino. Entonces le digo a este amigote polaco, le digo, ¿y no van a hacer nada con los individuos masculinos? Entonces me mira medio serio, estamos hablando de una persona chiquitita, 125 kilos, un metro de ancho, y me dice, pero Hernán, yo te visité a vos en el Bolsón. Ustedes también tienen problemas allá. Sí, sí, le digo, eso desde ya. Me dice, bueno, vamos a hacer un trato. Yo te saco todos los individuos masculinos silvestres y vos me sacás la rosa mosqueta del sur. Y ahí entendí, dije, ah, no se puede. No podías comer. No, no, claro, me hice una comparación genial, porque claro, no se puede. Es como que te tenés que ir a todos los, no sé, las quebraditas y los canalcitos y todos los cursos de agua y entrar a matar individuos masculinos, que sería como que venga alguien a Cholila y te diga, che, sacame la rosa mosqueta. Es imposible. Así que bueno. Quedó claro, Hernán, que acá nos hacen seña de que vamos cerrando. La última pregunta, porque tiene que ver con el producto final y el valor agregado y cómo se termina insertando el lúpulo en la cadena de valor en la cerveza. Y sé que hay una búsqueda ahí por estar constantemente innovando en eso. Podemos cosechar la flor de lúpulo, podemos cosechar la flor y convertirla en un pellet, pero he escuchado y he estado viendo que hay ahora otras formas de incorporarlo y quería que nos cuentes un poco de eso. Claro. Históricamente, el cervecero, por una cuestión operativa, usa los pellets de lúpulo. ¿Qué son los pellets? Es puro lúpulo. Lo que cambia es la geometría y el porcentaje de humedad. Nada más que eso. Es decir, la flor de lúpulo se cosecha con 70% de agua, o sea, 20% de materia seca. Inmediatamente se deshidrata. Eso quiere decir que se coloca en unos secaderos. hay varios sistemas, pero básicamente se seca por caudal de aire, no por exceso de temperatura de ese aire. Ese aire se calienta, es un consumo calórico bastante grande, pero no se calienta a 70 grados, se calienta a 50 y pico. Y con gran caudal de aire se seca el lúpulo. Se lleva a 10% de humedad, idealmente 10, como nada es perfecto, a veces es 9, a veces es 11, pero idealmente a 10. Hay algunas prácticas de acondicionamiento para que se enfríe, qué sé yo. Y después de eso se prensa y se mete en cámara, porque ya empezamos a cuidarlo mucho. El peor enemigo del lúpulo es el oxígeno. Y entonces lo enfundamos y lo mandamos a cámara para disminuir todos los procesos de oxidación, y después lo hacemos pasar por una matriz con mucha presión. Sería un proceso de extrusado, al cual nosotros le llamamos peletizado. Y esos pellets son los que usa el cervecero. También se podría hacer cerveza con la flor del lúpulo recién cosechado. Todos los años hacemos con las cervecerías locales, como por ejemplo con Auca, con Mystic Fog y con varias otras vecinas, porque no podemos hacerlo con una cervecería de Bahía Blanca, porque no se banca el viaje a Bahía Blanca el lúpulo, se pone feo enseguida, hay que deshidratarlo al toque. Entonces, bueno, pero después hay otras formas de lúpulo, como las que vos mencionabas, como por ejemplo el extracto de lúpulo, en un montón de variantes, se produce aceite esencial de lúpulo. Son todos temas muy interesantes, pero debo decir que en más de un 99% la cerveza artesana de la Argentina se hace con pellets de lúpulo. Por eso lo podríamos hablar en otra charla a futuro, pero la importancia principal del uso de nuestro lúpulo está dada por los pellets. Tomo el compromiso de ir a visitarte en mi materia, en producción de vivero, en producción de aromáticas. Totalmente. Que es algo, una pata que nos está quedando flaca dentro de la escuela, que es toda la parte del lúpulo. Así que lo vamos a llevar a los chicos a las chacras en las que trabajas. Bueno, muchas gracias. Con degustación a los docentes. Claro, solo a los docentes. Absolutamente. Y devuelvo también las atenciones diciendo que si ustedes gustan, en algún momento yo me acerco y hacemos una clase de lúpulo acá. Soy excelente vecino de la zona, banco el lúpulo y ustedes por lo que veo también, y nada, banco la educación pública y me encanta cuando le ponen mucha pasión a algo, sobre todo técnico de mi interés, pues lo digo por sin despreciar lo que no me interesa, pero bueno, justo estamos hablando de lúpulo y es mi vida profesional y laboral, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán, ¿eh? Bueno, gracias. De un momento un gesto se convierte en fría calavera. Se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la luz de las se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume. Déjame caer, oh, cómprame. Hemos dado las ventanas dentro de mi casa nueva. Y en este momento estamos con la gente de la cooperadora, que está en plena contabilidad. ¿Querés contarnos cómo te sentiste en la expo? ¿Qué experiencia? Hola, buenos días. Bueno, fue la primera vez y me encantó. Recorrí toda la escuela. Muy lindo el ambiente. Mucha gente muy contenta viendo los lugares y muy felices. ¿Qué te parece que la escuela abra las puertas a la comunidad? Y ustedes son parte de la comunidad, ¿no? Porque son familia y en este caso son participantes. ¿Cómo lo ves eso? Me parece fantástico y me gustaría que sea muchas más veces. Me parece que debería haber 2 o 3 veces más para que todos tengamos la posibilidad de poder venir y poder compartir todos juntos. Bien, ¿querés hacer una invitación a las familias a que participen también de la cooperadora, no? Sí, por favor, necesitamos la ayuda de todos. Esto se hace entre todos juntos, la escuela se construye entre todos y sería buenísimo que entre todos juntos podamos estar compartiendo y siendo partícipes de esta escuela tan hermosa. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo le anduvo? Todavía no sabemos. Ahí estamos en los valores. Ahí vamos. Pero bien, vendimos todo, por suerte. Quedamos un poquito cortos, bastante de comida, pero bueno, ahí vamos. Bien. Bueno, ¿alguna palabra que quieran decir antes de contar? A ver. Hermosa exposición, me encantó. Yo no conocía la escuela, si bien mi hijo va cuarto, así que conocí todo el exterior de la escuela que me fascinó. Nada, hermoso. ¿Cómo te sentiste en esta experiencia de ser vendedora, ser parte de la cooperadora? ¿Qué te dio sensación? Nada, de el poder participar en la comunidad está buenísimo. Está bueno que se sume la gente y que quiera cooperar. Eso es fundamental para que esto funcione. Bien, muchísimas gracias. Hola, buenas. ¿Qué tal? Contame, ¿sos familiar de alguno de los estudiantes? Sí, de un estudiante de segundo año. Bien. ¿Habías estado en alguna muestra de escuela alguna vez? De esta escuela no, es la primera vez que vengo, que la conozco y la verdad que me encantó. Nos hicieron una visita guiada. Bien, ¿estuvieron por afuera también? Sí, estuvimos por afuera. ¿Qué les pareció? En general, los chicos se expresaron, pudieron conversar bien con ustedes. Sí, los chicos que nos fueron guiando afuera fueron divinos, nos explicaron cada cosa. Los animales, lo que producen ellos, qué año trabajan cada invernáculo, cada plantita, los procesos de la abeja y demás. La verdad, unos divinos, con una claridad muy linda para la edad que tienen. Así que súper feliz por lo que vimos. Bien, ¿algo que los haya llamado la atención? Y a mí la verdad que todo, lo que es la parte de afuera, las plantas, enamoradísima de todo. Y la explicación, como la daban los estudiantes, buenísima. Bien, ¿qué reflexión le merece la escuela pública? No, siempre la mejor, siempre la escuela pública es el bastión lindo que hay que defender siempre, y más viendo la experiencia que tuvimos hoy de que los chicos fueron tan educados, tan sabían muy claramente lo que decían, o sea que hay un re laburo ahí y es hermoso, la verdad que sí, siempre la escuela pública hay que defenderla a morir. Bien, bueno, muchísimas gracias, Bien. Bueno, estamos con una estudiante que ahora se va a presentar, que hoy tuvo la difícil tarea de hacer visitas guiadas. Contanos, ¿de qué año sos y cómo te llamas? Así te conoce la gente. Soy de cuarto B y me llamo Sofía Bondarzuk. Bien. Sofía, contanos, ¿qué estuviste haciendo hoy vos acá? Estuve haciendo visitas guiadas con los chicos del centro de estudiantes y también en mi curso, haciendo también una guía ahí en la misma aula, mostrando la web y que hizo mi compañero y mostrando lo que habíamos hecho a lo largo del año. ¿Habías participado alguna vez de una expo? No, nunca había participado porque nos había agarrado la pandemia y todo ese tema, entonces nada, no pudimos participar. ¿Y te gustó? ¿Qué podés contarnos de como experiencia? Y nada, que vino mucha gente y estuvo re lindo porque pudimos mostrar lo que hacíamos en la escuela, mostrar la escuela y nada, contar nuestras experiencias con lo que nos enseñan en las clases y todo eso, para que también nuestras familias y las personas importantes para nosotros también sepan lo que hacemos todos los días en la escuela. Bien, ¿y cómo te sentiste haciendo guiada, o sea, guiando a las personas? ¿Qué sensación te dio eso? Y al principio como que costó un toque porque como que cuesta al principio hablar, pero después ya agarramos confianza y ahí ya a la segunda visita guiada que hicimos ya estábamos más cancheros. Más cancheros, sí. ¿Y qué lo llevabas a visitar de la escuela? Y todo el recorrido era todo por lo de la escuela afuera. Era... No, todo lo que hacían los cursos afuera. Y en lo posible había algún estudiante de cada curso para poder explicar más o menos lo que hacían ellos y que expliquen bien todo lo que ellos tenían la experiencia y en las clases. ¿Te ves como futura guía turística? No, pero estuvo buena la experiencia. Bien, ¿y te entusiasma la idea de que haya más próximas expos? Sí, está bueno, estuvo bueno hoy, porque también con todo lo de que vendimos y todo eso, también estuvo muy bueno. Bueno, acá nos estamos acercando con una ex alumna. ¿Te podés presentar? Hola, Camila. ¿Cómo es tu nombre? Camila. ¿Qué contás? ¿Qué te parece la muestra? Muy buen nivel, me gusta, veo muchas cosas, variedad y ganas de los alumnos, ganas de participar y eso. ¿Y qué sentiste cuando volviste a la escuela hoy? Y el clima cálido de siempre, las puertas abiertas están siempre y nada, me gusta volver. ¿Hubo algo que te gustó más de lo que recorriste? ¿Estuviste recorriendo? Estuve recorriendo y sí, me llevo unos plantines, así que y me gustaron, están muy bien, muy lindos. Bueno, muchísimas gracias. Es un lugar donde puedes comunicarte con las personas y estar con ellas en una parte, acompañarlos en su día e informarles de cosas. Y poner música para extender. Es un medio en el que te puedes expresar. Una radio, estás en vivo, estás ahí, al frente con los oyentes. 96.3, La Agro Radio, una radio con acción y corazón. 96.3, con corazón y acción. Agro Radio 96.3. Bueno, estamos cerrando. Sí, Gonza, ya estamos cerrando y bueno, para despedirnos en este hermoso día, la verdad que muchas alegrías, todo lo que vivimos, de compartir con tantas visitas que tuvimos en esta radio abierta, y no quería dejar de cerrar con alguien que formó parte de la organización muy importante que se llama Flor Húmeres. Flor, gracias por todo lo que hiciste. ¿Cómo te sentiste en este día? Contanos. Muy bien, me encantó todo lo que sucedió, salió todo muy hermoso, se vio todo el trabajo que hicieron los estudiantes y nada, eso, muy lindo el trabajo en equipo, en comunidad, es fantástico. ¿Cómo te imaginas próximas Expo Agros? repensando nuevas formas, más trabajos, más trabajos en equipos, eso, como más trabajo en colectivo. Viste mucha, vos estabas en la puerta recibiendo, fuiste la anfitriona, ¿viste mucha familia, mucha gente que llegó al evento? Sí, vinieron varias familias y además muchos vecinos, vecinas de la zona que se habían enterado por algún medio y decidieron venir a ver los trabajos de los estudiantes y a comprar productos también. Bueno, perfecto. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Gonza, un gustazo haber compartido este momento, toda esta jornada con toda la comunidad educativa acá de la escuela. Así que, sí, acá la Agro 717, orgulloso de formar parte de este equipo. De una. Y bueno, y seguiremos gestando nuevos eventos. ¿Qué te parece? Me encantó. Salió bien, así que va a haber próxima, seguro. Un abrazo, hasta la próxima. Nos vemos. 17, 10 de noviembre de 2023. De 9 a 14 horas en la ruta 45 de Cerro Badal. Ruta 45, Cerro Badal, Lago Puelo. Stands de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Conversatorios de 10 a 10:30, vitivinicultura familiar. De 11 a 12, producción vegetal en quejes. 12 a 12:50, unidas para proteger el bosque nativo. De 13 a 14 horas, prevención de incendios de interfase. Stand de estudiantes, visitas guiadas, venta de productos, radio abierta y conversatorios. Este viernes de 9 a 14 horas, en la ruta 45 de Cerro Radal.